Señor presidente, este es uno de los sectores, uno de los sitios, de los primeros sitios petrolíferos del Ecuador y cuna también de importantes y grandes valores del deporte como José Francisco Ceballos, las manos del Ecuador, y Alberto Spencer, también reconocido a nivel nacional e internacional. Señor presidente, bienvenido a Ancón. Un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria, aquí desde el Cantón Ancón, de acuerdo al profesor Tello. La parroquia Ancón, pero tremendamente importante en historia del país, historia económica. Este es un sitio tremendamente petrolero, uno de los mejores petróleos del mundo. Todavía se saca petróleo con 46 grados API, pero aquí se empezó a sacar el petróleo hace 70, 80 años por parte de los ingleses, la compañía Anglo, ¿verdad? Y muchos todavía de los edificios, las edificaciones que quedan en Ancón, es de esa época. En todo caso, también es muy importante en la historia del deporte ecuatoriano, Ancón, porque esta fue la cuna del futbolista más grande de todos los tiempos, Alberto Spencer, ¿verdad? Y es la cuna de uno de los más grandes deportistas y sobre todo futbolistas contemporáneos, Pepe Pancho Ceballos. Y le decíamos a todos los muchachos de la Tricolor, al profesor Bisuete, a todos los directivos, y por qué no, a todos nosotros, ¿verdad? Porque la Tricolor somos todos, el mayor de los éxitos en el partido del día de mañana. Ojalá logremos los 6 puntos de 6. Podemos vencer a Chile y podemos vencer a Venezuela allá, en Venezuela, y desquitarnos del 1-0 que nos dieron acá, ¿verdad? Recién se estaban asentando los muchachos. Nada está perdido, todo está por hacerse. Bien, vamos a dar el informe de labores de esta semana, en que hemos seguido trabajando para cumplir el mandato que nos diera el pueblo ecuatoriano. Vinimos en bicicleta, quiero decirles, 23 kilómetros, ¿no? Riquísimo. Por esa vía que es maravillosa, a orillas del mar. Sin embargo, ya vamos a hablar, todavía no se han reiniciado los trabajos, ya averigüé, ahí se tuvo que rescindir el trabajo con la compañía Licosa, es que se llamaba, ¿no? Por incumplida, pero ya está lista la nueva licitación. Ojalá no me van a quedar mal. Gobernador, tú eres mis ojos, mis oídos aquí en la provincia, el representante del presidente, que en 30 días ya estén bacheando esa carretera, que en verdad es un peligro, ¿no? Hubo problemas legales por incumplimiento del contratista, ya están superados, ya se ha abierto la nueva licitación y esperamos en un mes ya tener la nueva contratista e incluso que se inicien los trabajos. Pero también Anita es la prefecta, flamante prefecta de la flamante provincia de Santa Elena, ¿no? Fíjense, esa es la revolución ciudadana. Nuestro gobernador, pues, un hombre joven, Gino, a ver si te para, Gino, para que te conozcan. Doctor, el gobernador de la provincia de Santa Elena. ¿Qué edad tiene Gino? 31. Nosotros, no es que hablamos, ¿no?, que los jóvenes, nos confiamos realmente en los jóvenes. Ahí están las muestras concretas, ¿no? Nuestro gobernador de 31 años. Y Anita, confiamos en la mujer ecuatoriana. Tenemos, no le vamos a preguntar la edad a Anita, eso sí, pero confiamos en la mujer ecuatoriana nada más. Entonces, la prefecta que es de Alianza País es el primer prefecto en la historia de la provincia, es una mujer, ¿no? Qué lindo. En todo caso, Anita, gobernador, a preocuparse, porque como en muchas partes, como ya dijimos también la vez anterior cuando dimos la cadena de Anconcito hace 4 o 5 meses, los laboratorios de larvas han cogido la forma más arbitraria, los bordes de la vía, o sea, uno no puede disfrutar el paisaje porque lo que ve son muros, ¿verdad?, de laboratorios de larvas. Y eso es prohibido. Y debería haberlo controlado la Marina, porque incluso están en zona de playas y bahías. Lo que le corresponde a la Marina es 40 metros tierra adentro de la línea de marea más alta. Y no lo ha controlado. Pero de todos modos también hay el derecho de vía, que no pueden ponerse al lado de la vía. Y fíjate cómo es este país. Después dicen que yo soy el que exacerbo la lucha de clases. No, los hechos cotidianos crean eso. Crean esas diferenciaciones, esas contradicciones. Hubo hace poco invasiones, ¿verdad? Todos los días salían los periódicos para que vayamos a desalojar. Y de hecho lo hicimos, y tenían razón. Nosotros vamos a hacer que se respete la propiedad privada y no toleraremos invasiones, pero de ninguna especie. Lo que han hecho los laboratorios del Larva al lado del carretero también son invasiones. Les pregunto yo, ¿cuándo salieron los periódicos? Y les puedo demostrar que hay muchísimas invasiones de camaronera que se han tomado zonas de manglar, etcétera. ¿Cuándo salen en los periódicos? Porque son de la gallada, ¿verdad? A los pobres ahí sí todos los días, y tienen razón. O sea, no porque son pobres se puede atentar contra la propiedad privada, no vamos a permitir la anarquía. pero la ley debe ser para todos y el principio debe ser para todos, ¿verdad? Y esta gente nunca sale en los periódicos, pero hay el laboratorio del ARBA que se han tomado el derecho de vía, hay camaroneras que se han tomado zonas de manglar en El Oro, en el propio Guayas, etcétera. Ojalá los periódicos también a cada rato saquen en primera página, ¿cuándo desalojan a las camaroneras que ilegalmente se han tomado manglar? ¿Cuándo desalojan a los laboratorios del ARBA que ilegalmente se han tomado los bordes del camino? Pero gobernador, Anita, el futuro de esta provincia es sobre todo turístico, no permitan que destruyan así el paisaje. Hay que hacer algo y rápido. También nos acompaña el Cholo de Ojos Azules. ¿Cómo es que te dijeron el otro día, Rolando? El Cholo de Ojos Azules. Don Rolando Panchana. Dice que es de Ancón. ¿Ustedes lo han visto algún día por aquí? Es más lamparoso, es pura lámpara, ¿no? Nos acompaña el alcalde Salinas, consejeros, bienvenidos todos, ¿no? Bienvenidos. Bien, vamos a dar entonces el informe de labores. Solo les quería contar que vinimos en bicicleta y fue un paseo muy hermoso. Y si acabamos temprano, nos regresamos en bicicleta. Me dicen por la tubería, por el oleoducto que se puede ir, ¿no? A Campo Traviesa, maravilloso. Bien, sábado 4 de octubre, a las 8 de la mañana, bueno, dormimos en la parroquia Jimena, en el Guasmo. Me parece que es la Cooperativa Unión de Bananeros de mi comadre Meche, ¿verdad? Ya dijeron por ahí, no es suficiente que se duerma con los pobres. O sea, ¿cómo es que me dijeron que de nada vale que se duerma con los pobres, sino que esos pobres se despierten más prósperos? Así es la gente que nunca ha participado con los pobres. Cualquier pretexto es bueno, ¿verdad? Nosotros vivimos pobres y esperamos compartir todo lo posible con los pobres para entender ese día a día, su sufrimiento, etcétera. No se imaginan lo enriquecedoras que son esas experiencias, saber de primera mano. Porque hay muchas las cosas que suceden, porque hay muchas cosas que uno ordena. Que los subcentros de salud funcionan hasta las 4 de la tarde. Eso ya está decretado. Pero es conversando con esa gente que uno se entera. No, los médicos se nos van a las 2 de la tarde. Entonces uno puede ir corrigiendo esas cosas, ¿verdad? Tremendamente fructífero. Así que no se preocupen ciertos alcaldes. Yo, hasta el final de mi presidencia, trataré de compartir lo que sea posible la mayor parte de mi tiempo con los pobres, compañeros, y aprender mucho de ellos. Enriquecerme con ellos. Escuchar sus experiencias, sus deseos, sus necesidades. Bien, a las 8 de la mañana fuimos a un desayuno al hogar Calderón Ailuardo. Es un hogar para niñas huérfanas o con problemas en su familia, etcétera, sostenido por la Junta de Beneficencia. Créanme que estas experiencias a mí me renuevan el alma, ¿no? Qué lindas chicas, qué maravilla, se ve. Yo siempre he dicho, o sea, hay cosas para que lo que se necesita es vocación, no es una profesión, es vocación. O sea, se necesita ese espíritu de servicio, ese dar con todo amor lo que se hace. Y en esas cosas el Estado nunca va a ser suficiente. El Estado podrá financiar el asilo, el Estado podrá financiar las medicinas para los enfermos terminales, pero la gente que vaya a atender a esas niñas en el asilo, o a esos ancianos en el asilo, a esas niñas en los hogares para niñas huérfanas, etcétera, la gente que va a atender a esos enfermos terminales no deben ser simples burócratas, deben ser gente con vocación. Por eso siempre va a haber lugar para la solidaridad, para la caridad, bien entendida, ¿verdad? No como limosna, sino como acompañamiento. Ojalá que en este país ya no se necesite solidaridad, no se necesiten contribuciones, etcétera, para lo que tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, educación, construir escuelas, etcétera. Eso lo tiene que hacer el Estado. Los equipos en los hospitales, eso lo tiene que hacer el Estado. Pero siempre se va a necesitar esa solidaridad, esa caridad, ese compromiso para atender a los enfermos, para atender a los huérfanos, incluso para educar a esos niños. Ser maestro no es una profesión. Siempre le digo eso a mi maestro, no a nuestros maestros, a los maestros de la patria. Con todo cariño ya les digo a mis maestros, no, perdone. A nuestros maestros. Siempre les digo eso. El ser maestro no es una profesión, es una vocación. Si no se hace eso con amor, o sea, muy poco se puede enseñar, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber lugar para solidaridad. Ojalá que el Estado haga lo que tiene que hacer. Pero siempre va a haber lugar para corazones bondadosos entregados al servicio de los demás. Así que un inmenso abrazo a la Junta de Beneficencia que sostiene este asilo, este hogar más bien, y sobre todo a las hermanas del Verbo Encarnado, que con tanto cariño, hermanas ecuatorianas, brasileñas, argentinas, atienden a estas niñas. Y qué maravilla de niñas, qué educaditas, qué bien puestas que se las veía, qué comportaditas. Así que un inmenso abrazo a todas ellas. En verdad, yo pasé unos momentos muy felices. Créame que con lo duro que es este trabajito, eso renueva el alma, estar en una obra tan bella como fue y como es el hogar Calderón Ailuardo. felicitación a la Junta de Beneficencia, a las hermanas del Verbo Encarnado y a todas las niñas de ese hogar por la maravillosa obra que sacan adelante. A las 10 de la mañana tuvimos el enlace radial número 89, lo hicimos desde la parroquia Jimena, informando a todo el país de lo que habíamos realizado esa semana, ¿verdad? A las 12:30 tuvimos el segundo encuentro de funcionarios del Ministerio Público, pasé saludando a los compañeros del Ministerio Público que tenían una mañana deportiva, se habían reunido todos en un sitio glorioso, histórico, en Guayaquil, el complejo de los Samanes, donde entrena el mejor equipo de todos los tiempos, Emelec. Entonces, pasé saludándolos. Hay pocos aplausos, ¿eh? Hay pocos aplausos. Gracias, Anita. Ya nos vamos a recuperar el próximo año. Son los 80 años, ¿eh?, de Emelec. Vamos a salir campeones, ya verás. Entonces, bueno, pasamos saludando a los compañeros del Ministerio Fiscal, que realizan una gran labor, pero hay que respaldar muchísimo al Ministerio Fiscal. Sepan ustedes que Ecuador es de los países con menos fiscales por habitantes en toda la región de América Latina. Felizmente la nueva constitución ya crea la carrera fiscal y tenemos un proyecto de unos 40 millones de dólares de modernización del Ministerio Fiscal, contratar más fiscales, darles edificios propios, etcétera, porque la fiscalía es clave para acabar con la impunidad. Mientras haya impunidad, seguirá habiendo corrupción, nadie se engañe. Por más que eduquemos, etcétera. Si es que hay impunidad, si es que la gente sabe que hago lo que me da la gana, y si tengo las suficientes palancas, influencias, dinero, no me pasa nada, seguirá habiendo corrupción. Entonces uno de los pasos para terminar con esa impunidad y por ende con esa corrupción es fortaleciendo el Ministerio Fiscal, y estamos en ese compromiso trabajando muy coordinadamente con el señor Ministro Fiscal Washington Pesantes, a todos ellos, a todo su equipo, al doctor Alfredo Alvear, Antonio Gagliardo, fiscal del Guayas, etcétera, un inmenso abrazo. Y lamentablemente una descoordinación, y había una reunión también de asambleístas y dirigentes de Alianza País, perdónenme esta cuña, en Fedenordes, ¿no? Fedenador. Pero hubo una inconsistencia en la agenda, no se había puesto eso en la agenda y tuve que regresar a la ciudad de Quito. Lamento mucho esa falla, ya hemos de tener oportunidad de reunirnos. Bueno, eso es las 3:30, entonces regresamos a la ciudad de Quito, donde realicé actividades personales, sábado de tarde y domingo de mañana. El día domingo en general. El día lunes 4 de octubre, desde las 7:30, estuvimos en entrevista con los niños del grado CM2 del Liceo La Condamine, que me habían pedido una entrevista con el presidente, cómo sufrí. Cada uno me hizo una pregunta, son 22 chicos, pues 22 preguntas, ¿no? Sí, creo que han aprendido de ciertos periodistas, era un verdadero interrogatorio al que me sometieron los chicos, pero bueno, disfruté mucho esa entrevista con ellos. A las 8:30, bueno, actividad personal, en verdad fui al médico, al dentista, ¿no? 10 de la mañana viajamos a Guayaquil y enseguida cogimos el Super Puma, el helicóptero, que les insisto es Super Gato, a lo sumo, pero ya estamos renovando todo eso, no nos engañemos. Necesitamos Fuerzas Armadas, por supuesto, más aún después de lo Angostura. Angostura nunca más, compañeros, nunca más, al menos mientras yo sea presidente, permitiré que nos ultrajen de esa manera. Pero cuando yo llegué al gobierno, sepan ustedes que teníamos, no puedo dar cifras por cuestiones de seguridad, pero estaban realmente en estado deplorable las Fuerzas Armadas y sobre todo la Fuerza Aérea. Ya estamos fortaleciendo todo eso. Nosotros somos gente de paz. Yo siempre he sido pacifista, siempre he estado contra el gasto en armas, pero no seamos ingenuos. Mientras tengamos ciertos gobiernos vecinos, vamos a necesitar defensa. Incluso, o sea, mientras no haya leyes universales más fuertes, una fuerza internacional como lo que está proponiendo Brasil, ¿no?, el Consejo de Seguridad Sudamericano, etcétera, tenemos que tener fuerzas armadas para defender nuestro territorio, nuestra riqueza, nuestro bienestar, nuestro desarrollo. Y obviamente jamás con espíritu ofensivo, pero sí con espíritu defensivo, disuasivo. Entonces estamos en todo un programa de fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y les insisto, que nunca más nos pasen cosas como lo que ocurrió el 1 de marzo en Angostura. Entonces en ese helicóptero viajamos hasta la ciudad de Baoyo, donde se realizaba el desfile cívico-militar por la provincialización de los ríos, perdón. Llegamos cerca de las 12 del día, participamos en el desfile hasta eso a las 1:30, de ahí participamos en la sesión solemne, fue el 128º aniversario de creación de la provincia de Los Ríos. Quiero decirles un inmenso abrazo primero a toda la gente y a todos los compañeros de la provincia de Los Ríos, al prefecto Bonifacio Morán, a Juan Barquet, su gobernador. Premiaron como el mejor ciudadano de Los Ríos a Jorge Manuel Marún, muy merecido. Ha hecho un gran trabajo Jorge Manuel como ministro de Transporte y como prefecto de Los Ríos. Dicho sea de paso, ha tenido que pedir un mes de licencia porque tiene una arritmia en el corazón, Jorge Manuel. Nos da aquí un inmenso abrazo, que descanse y se recupere, y ojalá nos pueda seguir ayudando en el gabinete, ¿verdad? Veremos si mejora en este mes, porque sobre todo cuando va a Quito tiene problemas en el corazón, Jorge Manuel. En todo caso, les decía que Los Ríos es un caso bastante emblemático de lo que ha pasado en el Ecuador. Pocas tierras en el mundo deben ser tan fértiles como Los Ríos, ¿verdad? Por doquier ustedes pueden, miran algo y ya sale, brota algo de ahí, no solo mirando las cosas, ¿no? Tiene una inmensa producción arrocera, bananera. Muchos dicen que ya en Los Ríos, la capital bananera, la provincia bananera, ya superó en producción de banano al oro. Tiene maíz, soya, palma. Es impresionante la riqueza de su tierra y la riqueza de su gente. Es decir, en cuanto a laboriosidad, en cuanto a trabajo, esfuerzo, nobleza. Pero es al mismo tiempo una de las provincias con mayor incidencia de pobreza en el país. ¿Cómo se explica esto? Pero no es complicado explicarlo. Vaya, vean, lo entenderán. Viajen en helicóptero y lo entenderán. Yo sé que muchos de ustedes no tienen esa oportunidad. Ahora me toca a mí viajar muchísimo, ¿verdad? No es bonito, sobre todo en esos Super Puma que son de combate, ¿no? Porque son bien ruidosos, huelen aceite, etcétera. Pero es muy fácil entender. Ustedes ven las bananeras. 50 años exportando banano, ¿verdad? ¿Ven las bananeras? El dueño probablemente vive en Guayaquil, en barrio de lujo, pero los jornaleros que trabajan en esa bananera todavía viven en unas casas de caña. O sea, ni siquiera han logrado repartir la riqueza del banano después de 50 años de exportación de banano a sus trabajadores. Peor pues al resto de la provincia. Ahí están los problemas, compañeros. Mientras siguen esas injusticias laborales, mientras los pequeños productores no tengan precios mínimos, mientras no tengan adecuado acceso al crédito, etcétera, seguirá esa concentración brutal de la riqueza social y regionalmente. Y ojalá, sobre todo esas élites que se llenan la boca hablando de modelos de desarrollo exitoso. ¿De qué modelo de desarrollo me están hablando exitoso? Que no se engañen. Aquí todo ha sido la ley del más vivo, la anarquía, etcétera. Ojalá esas élites entiendan que por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos, la justicia social, por el bien de todos, la justicia regional. ¿Cuántos problemas hubiera ahorrado Guayaquil, verdad? Con todos los barrios marginales que ahora tiene, si se hubiera atendido a su debido momento y adecuadamente al campo, a las ciudades pequeñas, a las ciudades intermedias, ciudades como Babahoyo, a 40 minutos de Guayaquil. La primera que se hubiera beneficiado de eso hubiera sido Guayaquil, porque no hubiera tenido las migraciones que ha recibido en las últimas décadas. Entonces Los Ríos es una provincia bastante emblemática de las barbaridades, de las contradicciones del modelo, entre comillas, de desarrollo que ha seguido el país. Un modelo tremendamente inequitativo, donde los recursos no han sido asignados en base a justicia, en base a técnica, en base a necesidades, sino en base del más sabido, del más fuerte, ¿verdad? Y todos sabemos quiénes han sido los más fuertes en los últimos años. No ha sido precisamente Alianza País la que ha estado en el poder, ¿verdad? Ya sabemos quiénes han manejado este país en los últimos años. Bien, luego de esto, pues, regresamos en avión a Quito y tuvimos actividades de despacho y reuniones con el equipo de trabajo, incluso con el comandante policía, con el equipo de despacho, perdón, con el comandante policía. Tuvimos también reunión para preparar a las 7 de la noche con la canciller, con diferentes ministros, la cumbre presidencial andina que va a tener lugar este día martes en Guayaquil. Y a las 8:30 tuvimos reunión con el Buró Político del Gobierno para analizar temas como la Comisión Legislativa y seguir analizando resultados electorales, etcétera, ¿verdad? Bien, gracias. Martes 7 de octubre, a las 8:30 tuvimos actividades de despacho, a las 10:30 tuvimos reunión con el equipo petrolero, básicamente de Luis Palacios, que hasta ese entonces era coordinador, ministro coordinador de sectores estratégicos, y Galo Chiriboga, que era ministro de Minas y Petróleo. Y revisamos los contratos petroleros y revisamos la producción petrolera privada, les insisto. Se están renegociando los contratos petroleros. Estamos yendo hasta hacia contrato de prestación de servicios. ¿Qué es el contrato de prestación de servicios? De acuerdo a la Constitución, el petróleo es nuestro, de todos los ecuatorianos, que nadie quiera apropiarse del petróleo. El petróleo es de todos los ecuatorianos, más aún cuando no es un bien que se produce. Ya está producido. En toda la historia de la humanidad, nadie ha producido una gota de petróleo. Está ahí, se lo extrae. Consecuencia de un recurso no renovable que debe pertenecer no solo a los actuales ecuatorianos, sino a los futuros ecuatorianos, a las futuras generaciones. Por eso debe manejarse con mucha responsabilidad y nadie puede privatizarlo, cogérselo, reclamar. No, como el pozo está aquí, esto es para mi comunidad y para nadie más, o para tal institución. No, el petróleo es de todos los ecuatorianos, como todos los recursos no renovables. Entonces, ¿cuál es el contrato que coincide plenamente con esa visión? El contrato de prestación de servicios. Señores, empresa ABC, venga. Los contratos para que me saquen petróleo. ¿Cuánto me cobran? $20. Perfecto. Aquí están sus $20 por barril. El resto es mío. Si cuesta 60, 80, así, todo es para nosotros. En lugar de tener esos contratos, se tenían los llamados contratos de participación, donde recibíamos en promedio 18% de la producción. Y donde el Estado, dueño del recurso, muchas veces no podían ni entrar a los campos, y era poco menos que un socio minoritario, pese a que el petróleo era nuestro. Entonces estamos renegociando todo eso. Ya hemos arreglado con algunas empresas y las cosas marchan por buen camino, pero faltan algunas empresas por arreglar. Pero se les advirtió a las empresas petroleras: señores, mientras dure la renegociación de los contratos, no me bajen un solo barril la extracción petrolera. En otras palabras, sigan haciendo inversiones. Sí, presidente, no hay problema. Hablé con las compañías, hablé con el equipo petrolero. ¿Qué descubrimos? ¿Ya? Por falta de desagregación de la información, se me informaba sencillamente, se ha reducido 4% la producción, presidente. Bueno, es grave, pero no es tan grave, ¿verdad? 4%, me decían que era porque había, bueno, algunos campos. Ustedes saben, yo no soy técnico, pero que ya se va a recuperar. Cuando empezamos a desagregar la información, resulta que los contratos con las compañías cuyos contratos se estaban renegociando, porque hay otras clases de producción privada en campos marginales, campos operados en conjunto con Petroecuador, los contratos de participación que se estaban renegociando habían caído 14% de la producción. Es decir, se han burlado del país. Y no vamos a permitir que se burlen del país. Yo lo dije esto el sábado pasado. E hice referencia a Petrobras, Repsol, etcétera. Tengo que corregir mi información. Cuando desagregamos aún más la información, Petrobras ha subido la producción, 10, 12%, la ha subido sensiblemente. Es decir, ellos han cumplido con esa palabra. Las otras nos han reducido la extracción petrolera, y sobre todo Repsol, compañía española, que nos ha reducido cerca de 20% la extracción petrolera en uno de sus campos porque no ha hecho inversión. Entonces, señores de Repsol, una vez más les digo, y ya no se los voy a volver a repetir, con el país no se juega. Quedamos en que no reducían la producción petrolera. Lo han hecho, aténganse a las consecuencias. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, compañeros. De todo esto hablamos con Derlis Palacio y Galo Chiriboga, producción petrolera privada y la renegociación de los contratos petroleros. También tenemos que renegociar, ya me van a hacer una pregunta al respecto, porque desayuné con los chicos de la ESPOL, sobre el contrato de Pacipetrol, ¿cómo se llama? Pacipetroles, ¿no? Pacipetrol, que también es tremendamente nocivo para el Estado, y es uno de los mejores crudos del país. Tenemos que renegociar ese contrato. Se acabó la feria, ojalá que las empresas petroleras entiendan que se acabó la feria. Esa época en que se privatizaba hasta el petróleo, hasta nuestros recursos naturales, se acabó. Ya no va más, entiendan eso. Así nos ahorran trabajo a nosotros y se ahorran trabajo y preocupaciones a ustedes, porque no estamos jugando, ¿ok? Bien, y a las 11 de la mañana tuvimos una reunión para tratar el tema Odebrecht, analizar todas las cuestiones legales, económicas, técnicas. Entonces cada vez iba ratificando más la expulsión de Odebrecht del país. Sin embargo, aquí no tuve toda la información y tuvimos que hacer una reunión adicional, como ya les informaré. Bien, a las 12 del día tuvimos la reunión con la canciller María Isabel Salvador para tratar sobre la apertura de oficinas comerciales. ¿Qué es esto, compañeros? Le estamos tratando de dar una orientación, ya se lo he dicho, pero es bueno reiterar. Una cosa es que la gente escuche, otra cosa es que la gente integre y entienda hacia dónde vamos. Y se comprometa con el gobierno y con el país en esa dirección, ¿verdad? Entonces, no es malo reiterar. Queremos cambiarle la orientación al Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo alguna vez dije, algunos diplomáticos son momias cocteleras, hay otros muy buenos. ¿Qué es lo que sacó la prensa? Correa dice a todos momias cocteleras, ¿verdad? Pero es cierto, hay algunos que son momias cocteleras, o sea, son expertos en cocteles, pero no venden ni un lápiz para el país. Entonces tratamos de reorientar ese ministerio no solo a relaciones internacionales, sino a comercio internacional, que sean los que presenten al país, los que conquisten mercados, los que coloquen nuestros productos. Por eso ahora hay el ministro de Relaciones Exteriores, viceministro de Relaciones Exteriores y viceministro de Comercio, que dicho sea de paso es un querido amigo y profesor, Eduardo Egas Peña. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Créanme que esto era una desgracia. O sea, ¿cómo se destruyó el país en estos últimos 20 años, verdad? Que nadie se engañe, es que aquí hay... Pues créanme que un torero de esos mundialmente famosos se queda corto frente a algunos políticos que hacen unos quiebres y unas verónicas más o menos, ¿verdad? Nuestro modelo de desarrollo alternativo frente al fracaso del Estado. ¿Y quiénes son los que han manejado el Estado? ¿Marciano? ¿O ha sido el propio Partido Social Cristiano que ahora se raga las vestiduras? ¿Quiénes son los que han manejado el país? No son ellos mismos. ¿A quién quieren echarle la culpa si ellos han sido los dueños de este país? Esa ha sido la zapada de esta oligarquía, ¿verdad? Ya no han tenido capacidad, porque el pueblo se ha dado cuenta de los farsantes que son, ya no han tenido capacidad para captar los poderes nacionales a través de elecciones, el gobierno nacional. Entonces captan gobiernos locales, manejan, chantajean a los gobiernos nacionales, pero boicoteando esos gobiernos nacionales al mismo tiempo, justifican todo lo que hacen a nivel local. Y dicen, ustedes han fracasado, denme aeropuerto, registro civil, pozos petroleros, esto, ¿verdad? Cuando ellos son los mismos. Ellos son los que están manejando también el gobierno nacional. No ganaron las elecciones, pero lo han manejado. O es que no es claro quién ha manejado este país y los gobiernos en los últimos 20 años. Si no hay tal modelo de desarrollo exitoso en Guayaquil, por el amor de Dios. Lo que había era un poder que alzando un teléfono ponía de rodillas a los presidentes. Y como ya no pueden poner de rodillas a este presidente, ahora hablan de centralismo. Ya nos comamos cuenta. Hablemos las cosas, señores. Se los puedo demostrar con cifras. Eduardo, todo eso es pagado por el gobierno central. Malecón 2000, se inventaron la ley del 25% de impuesto a la renta. ¿De quién era ese impuesto a la renta? Del gobierno central, pues. Era exactamente lo mismo que decir, dame esa plata y te doy. Lo que hicieron es evitar que se contabilice. Ese es el modelo de desarrollo exitoso. No, señores. Lo que ha habido un poder omnímodo que ha sabido chantajear a los gobiernos centrales, que ha sabido acumular recursos en función de sus propios intereses, ¿verdad? Y como ya se acabó eso, como ya saben esos señores que no pueden alzar el teléfono y ordenarle al presidente de la República que haga tal o cual cosa, como ya no pueden imponer ministros, como ya no ponen de rodillas al presidente, ahora hay centralismo. No, lo que pasa es que se les acabó la fiesta, pero nunca ha habido tal modelo exitoso. Lo que ha habido es pura fuerza, pura zapada criolla, entendamos, que a la primera que le ha hecho daño es a la propia Guayaquil. Porque si hubiera habido un desarrollo más armónico, Guayaquil no tendría los barrios marginales que tiene en estos momentos, pues por favor. ¿Acaso esa gente es loca para querer dejar a su Naranjal, a su Bucay, a su Tenguel, a su tierra tan querida e ir a instalarse a Guayaquil? No, lo hace por necesidad, porque allá no han tenido carretero, no han tenido teléfono, no han tenido luz eléctrica, nada. Entonces, ojalá que entiendan que la principal perjudicada con ese modelo de desarrollo, entre comillas, que ahora quieren hacerlo parecer como exitoso, y que ha sido tan solo la imposición de la fuerza, ya la ley del más sabido, etcétera, la principal perjudicada ha sido Guayaquil. Y estos hablan de centralismo. Aquí estamos, en la flamante provincia de Santa Elena. Ustedes bien saben lo que es centralismo, ¿verdad, Anita? ¿Verdad, Gino? Ustedes bien saben. ¿Por qué quiso ser provincia de Santa Elena? ¿Acaso porque se le ocurrió? ¿O porque nunca fue atendida por las oligarquías que dominaban Guayaquil y Guaya? Ya, por favor, no nos engañemos, hablemos la verdad. Ya basta de tanta propaganda barata, hablemos la verdad. No existe tal modelo de desarrollo exitoso en Guayaquil. Lo que existe es una fuerza política, económica, social, informativa, que ha puesto de rodillas, ha controlado todos los gobiernos y ha succionado recursos para sus intereses, perjudicando al resto de la patria. Y la principal perjudicada con esas políticas de corto plazo ha sido la propia Guayaquil, porque con la inequidad regional que ha hecho olas de migración. Y ahí tenemos la serie, kilómetros de barrios marginales que afectan a la propia Guayaquil, a la gente que vive en esos barrios, que no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, y darles esos servicios es costosísimo. Ojalá que aprendan a ver más allá de sus narices las élites guayaquileñas y ya no sigan engañando. No ha habido tal modelo exitoso de desarrollo. Ha habido, les insisto, la ley del más sabido, y a punta de fuerza, de chantaje, succionar recursos para sus fines, ¿verdad? Que quede claro, el malecón 2000, lo hicimos todos, señores, y eso fue plata del impuesto a la renta. ¿Acaso lo hicieron los patricios guayaquileños? Y esto que a cada rato entrevista este chiquitito, ¿cómo se llama? El periodista este, chiquitito nomás, ¿verdad? El amigo de Panchana, ¿no? ¿Ya? ¿O acaso ha sido con la plata de estos patricios guayaquileños que a cada rato salen hablando con qué soberbia, ¿no? ¡Guayaquil! No pide nada, pero tampoco permite que se le quite. Eso es mentira, señores. Vaya, vean cuánta plata extra se le ha dado al municipio de Guayaquil. En los últimos años, cuánta deuda externa que todos los ecuatorianos hemos adquirido para obras en Guayaquil, que se las atribuye el municipio. Ustedes sí saben que todas las escuelas que sale el alcalde de Guayaquil inaugurando, rehabilitadas, ¿verdad? 70% es plata del gobierno central. Y es nuestro deber. Pero entonces que no diga, pues, que hay un modelo y que no piden nada a nadie, y con toda esa soberbia. Les insisto, o sea, los túneles San Eduardo, eso es plata nuestra. Eso es un préstamo de la CAF que lo paga el gobierno central. Y no se dicen esas cosas, ¿verdad? El propio Malecón 2000 fue plata del impuesto a la renta, que es del gobierno central aquí, en la China, en la Conchinchina. Pero hecho los sabidos, con ese poder que tenían, hicieron una ley especial para donar 25% del impuesto a la renta. Se inventaron una fundación que la dirige un extranjero que trabaja en Filambanco, y con eso construyen el Malecón 2000, y qué obra más monumental del municipio y del modelo de desarrollo, ¿no? Si eso es plata nuestra. Y es bien bonito el Malecón 2000, ¿verdad? Pero tal vez más importante es el alcantarillado del 50% de Guayaquil, que no lo tiene. O de dar agua potable más barata, porque tiene el agua más cara del país. Ya vamos a hablar más profundamente esas cosas, pero realmente indigna cómo se juega con la gente, cómo se engaña a la gente. En todo caso, bueno, sigamos. En esto de oficinas comerciales, les decía, ¿no? Todo estaba destrozado, todo. Y no teníamos agregados comerciales, no teníamos oficinas comerciales. La distribución de las embajadas era en base a palanqueo. Es decir, yo me quiero ir a tal lado, ábreme una embajadita ahí, ¿no? Más o menos así era, porque no tenía ninguna distribución lógica. Por ejemplo, en el Medio Oriente, países petroleros semidesérticos que necesitan de todo, no teníamos una embajada, no teníamos una agregaduría comercial. En China, 1.200 millones de habitantes, tres veces América Latina en cuanto a habitantes, el país que más rápido crece en el mundo, teníamos una embajada en Pekín con dos funcionarios. En la India, tenemos una embajada que en condiciones totalmente precarias. Entonces, hemos hecho todo un plan de aperturas de oficinas, de nuevas embajadas, cierres de otras embajadas, redistribución de personal y apertura de oficinas comerciales. Y estamos abriendo, escúcheme, oficinas comerciales, 12 nuevas oficinas comerciales que operarán desde enero. En Estados Unidos, 2, me parece que son Los Ángeles, y no recuerdo, creo que es Miami. En Francia, en Rusia, Alemania, Venezuela, Japón, Suecia, Brasil, Italia, India y Costa Rica. 4 nuevas embajadas en Turquía, Sudáfrica, Irán y Senegal. Senegal es para cubrir toda la parte francófona de África. Y 8 nuevos consulados operando en España, 3, Estados Unidos, 3 y China, 2. ¿Y saben qué? En China tenemos que abrir consulados porque el gobierno chino no permite tener oficina comercial si no hay una misión diplomática. Entonces estamos abriendo consulados en Cantón y en Shanghái para tener las oficinas comerciales también ahí. ¿Y saben qué? Adivinen cuánto personal se incrementa. Se reduce como en 60, porque redistribuimos de mejor manera el personal que ya tenemos. Así es cuando se hacen bien las cosas, compañeros. Es decir, habían embajadas con exceso de personal, ineficiente. Entonces estamos haciendo toda una redistribución. Podemos abrir estas nuevas embajadas, estas nuevas oficinas comerciales, con menos personal que el que teníamos antes. Entonces, el país ya está avanzando, gracias a Dios. Y vamos a tener 12 nuevas oficinas comerciales. Y nuestra Cancillería, además de defender los intereses del país a nivel de relaciones internacionales, además de analizar la geopolítica, etcétera, a vender, a conquistar mercados, a facilitarle la labor a nuestros empresarios, que no tienen apoyo de ninguna especie. Para colocar su producto en el exterior no había información, no había delegado, no había nada. Entonces ya estamos creando, de enero ya tenemos 12 nuevas oficinas comerciales alrededor del mundo. Bien, a la una de la tarde, también un momento muy agradable, almuerzo con la selección ecuatoriana de fútbol, para darles un abrazo fraterno y desearles el mayor de los éxitos este domingo y el próximo miércoles. Fue prácticamente toda la selección, ¿verdad? También invitamos a chicos que duermen en el Parque La Carolina, se llama Chicos de la Calle, no me gusta mucho ese nombre, pero bueno, y abanderados de ciertos colegios a que participen con la selección. Entonces pasamos momentos muy agradables ahí, les di unas clínicas de fútbol también al profesor Sixto Bisuete y a los muchachos, unas cuantas recomendaciones. En todo caso, bueno, después comimos, conversamos, tomamos fotos, salimos al balcón, saludamos a la gente, y de repente, no me acuerdo, creo que era Bambán Hurtado que estaba ahí, había un jugador de espalda. Le digo, oye, Bambán, está qué lechoso este Pablo Palacio, ese gol no le vuelve a salir en su vida. Se vira a ir a Pablo Palacio que estaba de espalda. Pablito, ¿qué fue? No, qué golazo el que nos metió en el clásico, ¿no? Pero no le vuelve a salir en su vida. Bueno, te felicitaciones a los muchachos de la selección, gracias por compartir con nosotros ese almuerzo y muchísima suerte y calidad, porque tienen calidad. Siempre la suerte es un factor importante en la vida, ¿no? Pero con su calidad es suficiente, con la confianza en ellos mismos es suficiente. A tener confianza en ellos mismos, en su calidad, y a tener un resultado muy exitoso el día de mañana. Toda la patria estará acompañándolos en ese partido. Bien, a las 4 de la tarde tuvimos reunión con la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Me fui hasta la dirección, hasta el Ministerio de Minas y Petróleo, donde está la Dirección Nacional de Hidrocarburos, porque la DNH también la había advertido a principio de año. Es que esto es crónica de una muerte anunciada. Les dije, cuídeme que estos señores no me bajen inversiones y no me bajen producción petrolera. ¿Pac? Pasó. Y no detectan ellos eso. No me informan ellos. Lo detecta un asistente mía. Porque les insisto, me presentaban. Yo hago todos los lunes un seguimiento de la producción petrolera, de cómo va la construcción, de hidroeléctricas, vialidad, etcétera. Pero me presentaban la producción en su conjunto y solo había bajado 4% a producción privada. Porque campos marginales y muchas otras cosas han aumentado. Ni siquiera lo detecto por ellos. Entonces realmente esto me ha enojado, me ha molestado, han permitido que se burlen nuevamente del país. ¿Y por qué? Porque esa DNH, no nos engañemos. Como hay buenos funcionarios, también hay de los otros. Hay gente que está acostumbrada a trabajar para las petroleras, no para el país. Y que defienden los intereses de las petroleras. Entonces, o incluso, ya ni siquiera es corrupción, es costumbre. Ah, no, como están renegociando contra los petroleros, está bien que ellos no inviertan y que dejen caer la producción. Y permitieron que caiga la producción. Entonces ya estamos haciendo cambios en el sector petrolero y lo seguiremos haciendo, porque no voy a dejar que pase esto sin sanción. Se advirtió a la DNH, se le advirtió al ministro, se le advirtió a mi delegado ante el director de Petroecuador, se le advirtió a las petroleras, no permitan que caiga la producción petrolera mientras renegociamos los contratos. Lo hicieron. Creen que con el país se está jugando, o se puede jugar. Y les vamos a demostrar cuán equivocados están, compañeros. A las 5:15 tuvimos una entrevista con Telesur de Venezuela. Qué bueno que exista Telesur, es que a nivel internacional es lo mismo que a nivel nacional. Todos los medios de comunicación tienen alguna vinculación. ¿Qué es CNN, compañero? Es una compañía privada. ¿Cómo se llama el multimillonario este dueño de esa compañía? Donald Trump, ¿no? ¿Donald o Ronald? Donald Trump, ¿verdad? Entonces son business. Y ustedes vean, o sea, cuando yo me acuerdo que me impresionó tanto, hubo un huracán, me parece, en Centroamérica, me parece que en Guatemala hubo como 300 muertos, en ese sector. 30 segundos le habrán dado de tiempo a ese huracán. Hubo el Katrina en ¿dónde fue? En New Orleans. Creo que hubo 30 muertos. 3 meses se pasaron hablando de eso. Así es la simetría en el tratamiento de las políticas. Tiene una clara línea editorial. Y en base a eso es que nos informamos los latinoamericanos. Por favor, dense cuenta qué vulnerables somos. Qué bueno que haya Telesur, un medio independiente, alternativo, de sudamericanos para sudamericanos. Ecuador, dicho sea de paso, también es miembro de Telesur. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo a nivel nacional. Porque mientras los poderes de siempre controlen también la información, nos seguirán dominando, compañeros. cuán diferentes hubieran sido los resultados del pasado 28 de septiembre. Ganamos en 1.100 de 1.180 parroquias, ¿no? Pero si no hubiera habido todo el ataque de esos medios de comunicación. Acuérdense todo lo que nos sacaron en los últimos 15 días de campaña. Que había crisis económica, que había déficit fiscal, que somos los campeones en corrupción, que íbamos a desdolarizar, que había un brote de inseguridad. ¿Se acuerdan? Y como por arte de magia ya no hay nada de eso, ¿no? Pasaron las elecciones, le dimos un baile y ya no hay nada. Ya no sacan nada. Entonces, con esa clase de prensa, qué peligro que estamos. Porque no es que informa, hace política, no nos engañemos. Algunos descaradamente se suman hasta las tarimas, ¿verdad? Gracias a Dios son tan pequeñitos que ni en las tarimas se nos ven. Pero... tiene que subirse además una escalerita. Pero con esa clase de prensa no vamos a ningún lado. Hay que luchar por la democratización de los medios nacionales e internacionales. Entonces Telesur es una esperanza. Qué bueno que exista Telesur. Entonces tuvimos esa entrevista con Telesur. A eso a las 6 de la tarde tuve... Bueno, 5:30 era, pero nos atrasamos un poco, reunión con asesores técnicos para ver cómo van los proyectos informáticos. Estamos informatizando todo el sector público. Ya hay consulados virtuales. En enero se van a poder hacer muchos más trámites a través de los consulados. Ya nuestros migrantes no van a tener que moverse de Urbana-Champaign, donde yo vivía, por ejemplo, a Chicago, para hacer sus trámites. Lo van a poder hacer vía Internet. Pero hay muchos otros procesos informáticos. Estamos cambiando toda la base informática del registro civil. Verán, denme 6 meses, máximo 1 año. Y vamos a tener un registro civil mucho mejor que estos registros civiles municipales y mucho más barato, compañero. Porque nosotros no lo hacemos con fin de lucro, sino con fin de servicio. ¿Eh? Sí, se pueden hacer las cosas bien, pero le insisto, es la doble moral. Ellos son los que han manejado el Estado. Lo han destrozado y ahora esconden la mano. Tiraron la piedra y esconden la mano, ¿no? No sirve el gobierno central, hagamos nuestros paisitos a nivel local, ¿no verdad? Hagamos nuestros modelos de desarrollo locales y esas cosas. No crean en esas cosas, si son los mismos. O sea, ha sido todo esto parte de una estrategia para destrozar el Estado central, y como en época de la independencia, ¿verdad? Cuando nacimos como un solo país, en verdad no era la Gran Colombia, sino Colombia la Grande, pero cada caudillo militar quería su paisito, entonces armaron conflictos, etcétera, para cada quien quedarse con su país, ¿verdad? Algo similar es la estrategia de la oligarquía en Latinoamérica, no solo en el Ecuador. En Bolivia saben que no pueden lograr el poder nacional, entonces se refugian en poderes locales. En Venezuela algo similar, y en Ecuador algo similar. Aunque aquí ya no pueden refugiarse ni siquiera en provincias, ni siquiera en ciudades, sino en algunos barrios, ¿verdad? Porque en algunos barrios que ha ganado el no. En todo el resto del país le dimos unos bailes increíbles. ¿Verdad? Insisto, aquí tenemos que hablar de victorias a nivel de barrios, porque ni siquiera pudieron ganar en la ciudad, peor en la provincia. Bien, entonces tuvimos una reunión con asesores técnicos para ver cómo va la electrificación rural, el sistema financiero, tasas de interés, etcétera. El día miércoles 8 de octubre, a las 7:30 de la mañana, tuvimos reunión con los técnicos argentinos. Hay una misión argentina financiada por la CAF que está revisando las cuentas nacionales. Ojalá que se despolitice este tema, que lo tratemos técnicamente. Cuando yo dije que no se publiquen, o sea, el Banco Central podía publicarlo, era autónomo. Le dije, no va a creer en esas cuentas que están tremendamente mal hechas. Como eran perjudiciales para el gobierno, ahí sí, no, que país sin cuentas nacionales, que hay que publicarlas, que se quiere engañar, etcétera. Este año, de acuerdo a esa metodología, vamos a tener extraordinarios indicadores. Vamos a ver qué dice. En todo caso, así como no confiaba en los anteriores, tampoco va a confiar en los nuevos, ¿verdad? Que hablan muy bien de cómo va el país. Y para mí eso no es lo más importante. Lo más importante no es la tasa de crecimiento, esas cosas. Lo más importante, por ejemplo, es la pobreza absoluta, cómo evoluciona. Y está disminuyendo, pese a lo que sacó también un diario antes de las elecciones, que había aumentado 67%. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Entonces, se ha contratado una misión argentina que está revisando estas cuentas nacionales. Créanme que hay horrores. Construcción. ¿Cómo se calculaba la construcción? Mandando unas encuestas a los grandes constructores. Nuestra política es privilegiar a los pequeños constructores. A ellos no se les pregunta. Entonces, ¿qué sacan? Que ha decrecido la construcción cuando creció. O si no, ¿saben cómo miden? Con ventas. ¿Cuánto fueron las ventas de las empresas? Pero, ¿qué pasa? Si ustedes dan un anticipo, por ejemplo, para el cuarto puente de Guayaquil sobre el río Hoyo, si damos el anticipo este año, 100 millones de dólares, por decir algo, en verdad no, 120 creo que cuesta el puente, 50 millones de dólares, y el próximo año no damos 2 reales, de acuerdo a esa metodología, quiere decir que este año creció mucho la producción y el próximo año de la construcción y el siguiente año no ha habido construcción porque no se pagó nada. ¿Sí se dan cuenta? Esos son los horrores que hay en la metodología. Cuando el próximo año, probablemente hay mucho más construcción que este año. Porque este año recién están llegando las maquinarias, haciendo análisis de suelo, etcétera. Tal vez empiecen a finales de octubre ya a pilotear, noviembre, diciembre la construcción, y es el próximo año que se va a avanzar muy grandemente ese puente. Pero de acuerdo a la metodología, como pagué este año el anticipo y el próximo año no di nada, las empresas no vendieron, no tuvieron ingresos por venta, entonces este año creció la construcción y el próximo año no va a crecer. ¿Se dan cuenta los absurdos? Otro es absurdo. Refinería. Como de acuerdo a estos genios, son el Fondo Monetario, pero secundados por cierta burocracia del Banco Central, porque hay muy buenos técnicos en el Central. Hay otros que son, Dios mío, terribles, ¿verdad? Y nos viven boicoteando, porque todavía están enquistados esos neoliberales y esos ortodoxos recaderos del Fondo Monetario y Banco Mundial en el Banco Central. Todavía hay de eso. En todo caso, refinación de petróleo. Como, de acuerdo a estos genios, toman el costo de oportunidad. Es decir, si yo vendiera el petróleo afuera, valdría, qué sé yo, $80 el barril. Lo proceso internamente, lo vendo en forma de gasolina, el galón a $2. Entonces, supónganse que valga $40 el barril. No sé cuántos galones tenga un barril, ¿verdad? Para estos genios, pongamos $50 el barril. Entonces, perdimos $30 porque hubiéramos podido venderlo $80. Y sacan que hay producción negativa. Ustedes saben que la refinación del petróleo la contabiliza negativamente. ¿Qué significa eso? Mientras más refino petróleo, mejor para el país, ¿verdad? Pero más estoy haciendo decrecer la producción, más negativa la producción. Provincias como Esmeralda, si yo quisiera repartir algún ingreso, el impuesto, etcétera, en base a la producción de cada provincia, como dicen algunos, ¿no? Esmeralda me tendría que dar vuelto, me tendría que pagar, porque la producción de Esmeralda va a ser negativa, no es que ahí está la refinería. Son todos esos absurdos. Eso es lo que tenemos que discutir técnicamente, no políticamente, politizando esto. Todo eso se está revisando, se ha avanzado muchísimo, pero falta mucho por hacer todavía. Pero hay que corregir todos esos problemas de las cuentas nacionales, que distorsionan las cuentas. En verdad no hay crisis económica, la economía no petrolera nos ha crecido 4%, y si no hubiera esa contabilización negativa en la refinación, que aumentó este año, el año 2007, los resultados fueran mucho mejor, ¿verdad? Entonces, incluso como refinación es parte de industria, Ecuador es uno de los países con menos participación de industria en la producción, pero es por esa distorsión. Está en 12, 13%. Si le suman correctamente la producción de la refinería, la participación del sector industrial está en 18, 19%, que es buena participación para el promedio regional. Todo eso distorsiona la mala metodología de las cuentas nacionales. Entonces estamos haciendo un estudio muy serio para corregir todo eso. Por supuesto, tenemos todos los días los ataques de mala fe y de ignorancia de la prensa, o de cierta prensa, para no generalizar, diciendo que queremos ocultar las cuentas. No, no queremos ocultar nada. Por el contrario, queremos decir la verdad. Y en estos momentos no se está diciendo la verdad por parte de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales deben reflejar la realidad. ¿Cómo puede ser que se refleje la realidad si cuando más refinamos petróleo, más decrece la producción? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que refleje la realidad. Bien, a las 9 de la mañana tuvimos el taller de análisis y discusión sobre el proyecto de la nueva ley minera. Ya está prácticamente listo. Ahora, una vez que lo hemos revisado al interior del gobierno con el presidente, las ideas bases, está muy bueno, es un cambio radical. Perdonen que les quite tiempo, me estoy demorando mucho en las cadenas, pero es que créanme que hay tanto que conversar para nunca cometer los mismos errores. Ustedes no se imaginan lo que se hizo con la parte minera, por favor. Sepan ustedes que con la ley minera que le impuso el Banco Mundial, por supuesto, con el apoyo total, no hago así porque cheerleader, ¿no? De los agenciosos de siempre locales. Ustedes sí saben que no se podía decir no a las concesiones. Cualquier persona pedía una concesión y había que dársela. Por ese fanatismo privatizador, que el Estado no tenga nada, que todo haya que privatizarlo. ¿Y cómo se regalaron las concesiones? Nos pagaban $1.60 por hectárea. No había exigencia de cuándo tenían que explotar, nada. Se daban las concesiones y se empezaba a traficar tierra, papeles, ¿no? Los derechos de concesión. ¿No se imaginan todos los horrores que han existido en esto? Ya estamos corrigiendo todo esto. Hemos revertido miles de concesiones. Han vuelto a ser posesión del Estado, propiedad del Estado. Y está creando, la ley la crea, la Corporación Estatal Minera, que controlará, será propietaria de los principales proyectos mineros. Porque lo más triste de esto es que muchos de esos yacimientos fueron explorados por el Estado. Y vino la fiebre privatizadora, regálalos al sector privado sin recibir nada a cambio. Cuando nosotros habíamos gastado ingentes cantidades de recursos, décadas de trabajo en establecer los yacimientos. Todos esos yacimientos comprobados, estudiados por el Estado, están volviendo a ser propiedad del Estado y serán regulados, no explotados, porque todavía nos falta capacidad para eso, experiencia, etcétera, pero sí controlado directamente por medio de alianzas estratégicas, etcétera, por la empresa estatal minera. No permitiremos que se nos vuelvan a llevar en peso los recursos mineros como ha sucedido en los últimos años, compatriotas. Entonces, hemos discutido la nueva ley minera, está extraordinario, hay participación para los gobiernos locales, los gobiernos locales son juntas parroquiales, municipios, consejos provinciales, porque esa es la orientación. Miren, queremos hacer las cosas bien, con justicia, con sentido común. Esa es la orientación. No es que la mina está aquí, todo es mío. No, no. El oro, la plata es de todos los ecuatorianos, el cobre. Pero estamos claros que los primeros beneficiarios deben ser aquellas comunidades donde está el proyecto. Entonces la ley establece que de las regalías hasta un 3% de la producción total, hasta un 3% de la producción total va a los gobiernos locales. Por si acaso, esa es la lógica con Ancón. Venía escuchando, no, no, el campo está en Ancón, el petróleo debe ser para Ancón. No, es el petróleo de todos los ecuatorianos, compañeros, con todo cariño. Pero obviamente, el primer y principal beneficiado debe ser Ancón. Y deben ser la gente de Ancón. Pero eso ya va a estar en la nueva ley de hidrocarburos. Y eso lo dice la nueva constitución. En todos estos proyectos debe haber participación directa de las comunidades y de los gobiernos locales. Los primeros beneficiarios deben ser las comunidades y las regiones donde está el proyecto. Que nunca más permitamos que pase lo que pasó en Amazonía, por favor. 40 años se ha extraído el petróleo de la Amazonía. La riqueza ha ido a los barrios lujosos de Quito y Guayaquil, a Miami, en departamentos de lujo. Y en Orellana, Sucumbío, Napo, ha quedado la contaminación y la basura. Que nunca más vuelva a pasar eso. Por si acaso, ya lo estamos corrigiendo también en Amazonía. La ley 41, ¿no? 041, me parece. Obliga, duplicamos la participación que por barril tienen los gobiernos seccionales en la Amazonía, ¿no? Se está dando como 100 millones de dólares adicionales a los gobiernos de la Amazonía en base a la explotación petrolera. O sea, ya estamos corrigiendo esa gran injusticia que hubo durante tantas décadas. Bueno, entonces la ley de minería está bastante bien, recoge los principales principios, pero por si acaso, miren, créame, el principal problema, los periódicos están equivocando, ¿no? Por querer hacer un favor a esas oligarquías, por querer crear problemas al gobierno, se están equivocando. El principal problema no es Nebot. Nebot no es un hombre tonto. O sea, él sabe, pues, que ha tenido una derrota sin parangón, pues le hemos ganado en 1180 parroquias del país. Él sabe que con la ayuda de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, medios de comunicación, Partido Social Patriótica, PRIAN, llegó al 47%, es decir, más de la mitad de los guayaquileños le dijo, váyase nomás, no nos tiene sin cuidado su amenaza. Él sabe que no ha ganado con 15.000 votos, que es muy fácil revertir, compañero. Pese a que puso toda la maquinaria, él no al CIA, es decir, para a todas luces, en un padrón de 1 millón y más de votantes, eso es un empate técnico, ellos lo saben, no son tontos, ¿verdad? Por más que lo traten de inflar los medios de comunicación, que son sus aliados. ¿Dónde está el mayor peligro para el proyecto de Revolución Ciudadana? Lo dije alguna vez y lo vuelvo a repetir. En esa izquierda infantil, en ese ecologismo infantil, en ese indigenismo infantil. Y ya esa izquierda infantil, ese ecologismo infantil, ese indigenismo infantil está volviendo a activarse. Ya están haciendo reuniones para un levantamiento para oponerse a la minería. ¿Qué sentido tiene eso, por el amor de Dios? ¿Qué país del mundo evita la minería? Ah, es que nosotros somos un país megadiverso. Bolivia también es megadiverso. Vayan a decirle, e indígena. Vayan a decirle a Evo Morales, pues, que cierre las minas. Yo les propongo un trato a todos esos ecologistas, izquierdistas, indigenistas infantiles. El rato en que Evo Morales prohíbe la minería en Bolivia, yo la prohíbo en Ecuador. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Porque si no, entonces nos estamos engañando, compañero. Entonces, ya empiezan esas actitudes insensatas. Con unas contradicciones, se llenan la boca hablando de democracia. ¿Es que el pueblo ecuatoriano votó para que se prohíba la minería? No, es a la brava que una minoría quiere imponernos eso. en base a sus muy particulares visiones. Y con dolor les digo, ni siquiera son los compañeros indígenas, ni siquiera son los compañeros comuneros de esa zona. Son gente de las ciudades, extranjeros, de ONG, que ya tienen la barriguita bien llena. Tienen sus propias visiones y manipulan a la gente para que sean espejo de esas visiones, ¿verdad? Como ellos no tienen nada que perder, hacen perder muchísimo al resto. Entonces yo les vuelvo a repetir. Yo sé que esto lo van a tergiversar como autoritarismo y esas cosas. No, con la ley en la mano, pero con firmeza, no vamos a permitir esos abusos. No vamos a permitir levantamientos que bloqueen caminos, que atenten contra la propiedad privada, que atenten contra la ley, que impidan el desarrollo de una actividad que es legal y que está siendo regulada. Que les guste o no les guste, bueno, láncese. ¿Qué es lo democrático? En su discurso está no a la minería, maravilloso. En las próximas elecciones, que probablemente son en febrero, lancen un candidato presidencial que tenga ese programa, no a la minería, veamos cuántos votos sacan. Si ganan las elecciones y son mayoría, quiere decir que eso quiere el pueblo ecuatoriano. Si van a sacar los 4 o 5 votos que siempre sacan, quiere decir que es novelería de unos cuantos y no les pueden imponer esas novelerías a las grandes mayorías. Compañeros, es un absurdo estar asentado sobre centenas de miles de millones de dólares y por romanticismo, novelerías, fijaciones, qué sé yo, decir no a la minería. No, ese no es el dilema. El dilema es sí a la minería, pero responsable. Responsable ambientalmente, socialmente, económicamente. Y eso es lo que estamos haciendo. La minería puede ser uno de los factores fundamentales para el desarrollo de este país. Tenemos las reservas mineras más grandes del mundo. Y hay insensatos que dicen no a la minería. ¿Y por qué? Ah, es que la minería contamina fuentes del agua. Falso. La mala minería contamina las fuentes de agua. La buena minería, bien regulada, no tiene por qué contaminar las fuentes de agua. Todos son mitos, dogmas, fundamentalismo absurdo, infantilismo. Entonces, compañeros, no vamos a permitir esas cosas. No vamos a permitir esa dictadura de las minorías. Porque esta gente se llena la boca hablando de democracia. Democracia es cuando ganan. Cuando pierden, no. Tienen que escucharnos a las minorías y las escuchamos. Pero quieren imponer ciertas minorías, y muy minorías, ¿no? Porque créanme que los que dirigen estas cosas, si son, me sobran los dedos de la mano para contarlo, ¿verdad? Nos quieren imponer su programa. ¿Qué más antidemocrático que eso? Si quieren, yo hago una consulta popular el próximo febrero. ¿Queremos minería o no? Pero esa es la vida democrática. Pero no esto que a las bravas, no a la minería, y ya vamos a tomarnos las carreteras, vamos a tomarnos las mineras, etc. Olvídense, se les va a aplicar la ley. No vamos a permitir estos abusos de ciertos grupos y ciertos dirigentes contados con los dedos de una mano, que se han creído también, reflejando la prepotencia de los grupos de derecha dueños de este país. No, señor, le insisto, el mayor peligro no está en la derecha ni en la partidocracia. Ya se han derrumbado por sus propios errores, ellos lo saben. Ellos saben que no tienen fuerza, por eso están ya con discursos conciliadores, ¿no? Ya no están con la bravuconada de siempre, ¿verdad? El mayor peligro es aquellos que se llaman de izquierda, aquellos que toman el tema ambiental, aquellos que toman el tema indígena, pero con un infantilismo, un fundamentalismo terrible. Ese es el mayor peligro para nuestro proyecto. Y no permitiremos que esos poquitos boicoteen las aspiraciones, los deseos, los legítimos derechos de las grandes mayorías, compañeros. Bien, a las 11:30, estamos haciendo las cosas seriamente, y esa ley de minería la va a conocer el país y la podemos discutir abiertamente. Siempre se puede mejorar. Lo que no vamos a permitir es esta, a las bravas, ¿no? No, no queremos minería, y nosotros nos tomamos los carreteros, nos tomamos las mineras y no a la minería. No, señores, aquí vamos a vivir en democracia. No vamos a aceptar desplantes ni imposiciones de ningún sector. Bien, a las 11:30 de la mañana tuvimos reunión con Jorge Manuel y Jorge Ceballos precisamente para hablar de su estado de salud, ver cómo lo reemplazamos. Me quería renunciar Jorge Manuel, yo le dije no, Jorge Manuel. Jorge Manuel es un extraordinario ministro, un extraordinario ser humano, una persona muy querida en el gabinete, un amigo entrañable. Entonces le dijimos, ve, tómate un mes y vea. Jorge Ceballos era mi asesor en obras públicas, ¿no? Y ahorita es presidente de CDE. Tómate un mes y veamos cómo vas, ¿no? Ojalá que puedas mejorarte en ese mes. Entonces lo que vas a pedir licencia, ya la solicitó, el lunes tengo que encargar el ministerio. Y ojalá se cure pronto, Jorge Manuel, lo necesitamos, la patria lo necesita. A las 12 del día tuvimos reunión con Ricardo Patiño, Javier Ponce y Fan de Falconí para hablar básicamente el aspecto de planificación de la defensa del país. A la 1:00 p.m. tuvimos, esto también fue histórico para el país, tuvimos la firma del contrato de servicios específicos para el desarrollo, producción y mejoramiento de crudos pesados del campo Pungarayaco por la compañía Ivanhoe. Esto le cierra la boca a muchos agoreros del desastre, ¿no? Que la inversión extranjera no está viniendo al país, falso. Oiga, yo tengo que rechazar a cada rato reuniones que me piden inversionistas extranjeros que quieren invertir en el país, porque creo que el presidente no tiene que reunirse con cada uno de ellos, y que están invirtiendo en el país. Porque mi principio también es el de reciprocidad, ¿no? El rato en que Bush reciba a un empresario ecuatoriano y yo recibo al empresario norteamericano, ¿verdad? Es lo justo, ¿sí o no? ¿Acaso somos más o menos que ellos? No somos los mismos, países soberanos. Entonces trato de no reunirme con estos inversionistas extranjeros, pero no se imaginan la cantidad de audiencias que me piden, porque están invirtiendo en el país, quieren comunicar todo lo que están haciendo, etcétera, ¿verdad? Lamentablemente no hay cifras fidedignas sobre inversión extranjera, pero está viniendo, y mucha inversión extranjera. Y esta es una muestra. Ivanhoe es uno de los contratos más importantes de la historia de este país, por varios motivos. Primero, se trata de cerca de 4.500 millones de dólares en inversión extranjera. Segundo, se trata del primer contrato realmente de prestación de servicios en el área petrolera, que es donde queremos ir. Les insisto, prestación de servicios es, nos cobras tanto y el resto es mío. Porque Petroecuador hacía unos contratos de prestación de servicios, pero ¿saben cómo era? No, tú inviertes, te repongo todas las inversiones. Y aunque no crean, le hemos pagado hasta los perros a compañías petroleras. En serio, perros de raza, nos cobraban los perros de raza. Nos cobraban la fiesta de fin de año, el sueldo del gerente. Era el incentivo para gastar más, porque todo lo cubría el Estado. ¿Se imaginan qué locura? Eso es corrupción. Y me parece que el contrato de Pacific Petrol es así, de ese estilo, aquí en Ancoa. ¿No es? ¿Cómo es, Fausto? ¿Cómo es? Es diferente, me parece, no estoy seguro. En buena hora sí no es. Bueno, está trabajando por... Ya. No, se me cambió la camiseta, coronel. Usted es un patriota. A ver los intereses del país antes que los intereses inmediatos de la empresa. Bien. Y tercera cosa por la que es tremendamente importante. Estamos aplicando tecnología de punta. Y esto es una buena muestra también del cambio de ritmo, del cambio de visión, de las nuevas energías, de la juventud, de la eficacia y la ejecutividad con que ahora se maneja el país. Nosotros nos enteramos de Ivanhoe en diciembre del 2007. Ya está firmado el contrato en 11 meses. Es una tecnología de punta. El crudo de Pungarayaco, que son grandes reservas, me parece que son casi, son como 4.000 millones, pero no todo se puede recuperar, son unos 400 millones que se puede recuperar. Es crudo bien pesado, 8 o 10 grados API, eso es casi brea ya, ¿no? Y que tiene un bajo valor en el mercado. Pero ellos tienen una tecnología de composición particular, ya ni me acuerdo cómo es. Es impresionante eso, me lo explicaron alguna vez, pero son cosas muy técnicas, que lo elevan de API a cerca de 20 grados, me parece que es, no recuerdo cuánto, 20 grados era, 18, 20 grados, y con lo cual se duplica, triplica el precio, el valor de ese crudo. Entonces lo vendemos, ya es crudo ligero, liviano. Entonces, fíjense, es aplicar tecnología de punta para por primera vez en historia mejorar nuestro crudo, hacer de un crudo pesado, crudo liviano. Y eso nos va a dar miles de millones de dólares de ingreso, dependiendo del precio del petróleo, al país. Se lo ha hecho en forma rápida, en forma transparente. Pregúntenle si alguien les pidió 2 reales, ¿verdad? Ellos me dijeron. Después me reuní con ellos y me dijeron, así me va, we want to sell Ecuador to the rest of the world. Lo pronunciaron mejorcito, ¿no? Porque ellos sí hablan inglés bien, ¿ya? Nosotros vamos a vender a Ecuador al resto del mundo, me dijeron. Porque vamos a decir cómo se están manejando las cosas aquí. Es impresionante la rapidez, la eficacia con que hemos hecho este contrato y la honestidad y transparencia con que he hecho. Incluso por alabarme me dijeron, vamos a decir que Ecuador va a ser el nuevo Kuwait. No sé si es para alabarnos, porque no, para mí Kuwait no es ningún prototipo de desarrollo, ¿verdad? O sea, es un país que tiene mucha riqueza por su petróleo, pero nosotros queremos tener mucha riqueza no solo por nuestro petróleo, sino por nuestra agricultura, industria, y mucho mejor distribuida, ¿no? Sin jeques, sin emires, sin nada de eso, ¿verdad? Con democracia. Pero le decían por halagarnos. En todo caso, pregúntenle, les insisto, si alguien les pidió 20 centavos. Ese es el nuevo país. Entonces, realmente es un contrato histórico para el país y una muestra del cambio de rumbo y del cambio de época. 30 años ha estado Pungarayaco ahí, sin que nadie lo toque. Hoy tenemos una inversión extranjera inmensa, con un contrato de prestación de servicios, nos cobran $37 por barril, que es alto, pero es porque están mejorando el crudo, cuidado, ¿ok? O sea, no es solo costo de extracción, sino de mejoramiento. Y obviamente nosotros sacamos mucho más por ese crudo ligero que lo podemos vender a mayor valor. Es un contrato de prestación de servicio, verdaderamente prestación de servicio. Porque les insisto, lo que había no era prestación de servicio, era un atraco al país. AGIP tiene prestación de servicio, pero tampoco es prestación de servicio. En la fórmula, cómo se establece lo que tenemos que pagarle a AGIP por barril, también entra el precio del crudo. ¿Cómo en prestación de servicio puede entrar el precio del crudo? Tienen que entrar los costos de producción, no el precio del crudo. Y si me está escuchando Elis Palacio, hay que renegociar AGIP y rápido, ¿a qué? Ese todavía no empezamos con AGIP. Y tercero, es tecnología de punta. Primera vez en historia que en el Ecuador se va a mejorar nuestro crudo para de crudo pesado pasarlo a crudo ligero. Y esa es la nueva política y nos va a dar muchos frutos en el futuro, ya verán. Bien, y luego de esto tuvimos la posesión del nuevo ministro de Minas y Petróleo. Galo pues presentó su renuncia. Bueno, Galo hizo un gran trabajo, se han dado grandes pasos en el Ministerio de Minas y Petróleo, al igual que Alberto Acosta, ¿no? Fue una nueva era que empezó el 15 de enero del 2007. Pero recuerden que cuando salió Alberto para postularse a la Asamblea, dividimos ese ministerio en dos, porque era el Ministerio de Energía y Recursos Naturales. Usted era todólogo. Había electricidad, minas, petróleo, era inmanejable, era inmanejable. Entonces dividimos en dos, en coordinación con Alberto, dicho sea de paso, minas y petróleo, y electricidad y energía renovable. Y además, en electricidad y energía renovable quedó uno de los subsecretarios de Alberto, que era Alexei Mosquera, a cargo del ministerio. Y en minas y petróleo lo pusimos a Galo Chiriboga. Y se han dado grandes pasos. Se hicieron varios convenios a nivel internacional. Ya está lista la exploración de gas en el Golfo. Se empezó la refinería del Pacífico, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, pues sí, yo presioné mucho por la renegociación de estos contratos que tenían que haberse terminado hace varios meses atrás. Y también presioné mucho cuando me enteré que había caído la producción petrolera. Yo le había advertido a Galo que no permita que caiga. Entonces Galo, una muestra de delicadeza, presentó su renuncia, bueno, y se la acepté. Ya nos ha de ayudar en otro sector del gobierno, porque es una persona muy valiosa. Y hemos mandado a Derlis Palacios, ex ministro de Coordinador de Sectores Estratégicos, que algo de seguimiento hacia el sector petrolero, a Minas y Petróleo. Entonces, la labor inmediata de Derlis, él lo sabe, es acabar la renegociación de esos contratos petroleros, incluyendo AGIP e incluyendo Pacipetrol. ¿Cómo se llama? Pacipetrol. Es que usted ya es petrolero, Coronel Bravo, entonces corríjame ya. Pacipetrol, ¿ya? Y recuperar la producción, sobre todo del sector privado, porque la producción pública, Petroecuador y Bloque 15 Amazonas, sí está subiendo, ¿verdad? Hay otras cosas urgentes. Modernización de Esmeraldas. Se nos retrasó porque Chiyoda, la compañía que construyó y que queríamos contratar para la modernización, se retiró en último momento, pero hay que recuperar el tiempo perdido. Hay que ya acabar el asunto, esto es con minas y energía y electricidad y energías renovables, el asunto EDC Machala Power, también se ha dilatado mucho. Entonces hay muchas cosas inmediatas que hacer, pero sobre todo acabar la renegociación de los contratos petroleros y recuperar la producción petrolera privada. Bueno, a la 2 de la tarde tuvimos actividad personal hasta las 4, donde tuvimos reunión con, aquí sí, de nuevo para tratar el tema Odebrecht, con todas las instituciones involucradas. Recuerden que Odebrecht tenía, por ejemplo, Carrizal Chone, eso es CRM, está a cargo de CRM. Tenía BAB, eso está a cargo de Hidrolitoral, me parece que se llama, o Hidronación, que pertenece a CDE. Entonces lo reunimos a todos para darle una última revisada a las consecuencias jurídicas, técnicas y económicas de dejar a Odebrecht fuera del país. Mi decisión era dejarla fuera del país. No podemos permitir que una empresa se burle como se burló de Brecht. Ustedes sí saben que quisieron cobrar la reparación de San Francisco, ¿verdad? Quisieron cobrar en un primer momento, así actuaba Odebrecht. Y si hubiera estado otro gobierno aquí, si hubiera estado el gobierno de Lucio Gutiérrez, le pagaban. Le pagaban para que repare San Francisco. Cuando estuvo construyendo San Francisco, se les atoró el topo. El topo que es con lo que construyen el túnel, que es problema de la empresa. Adivinen quién pagó 13 millones para sacar ese topo. El Estado, cuando eso era riesgo de la empresa. Y se llevaron el topo más encima. Ni siquiera lo dejaron en el país. Han estado acostumbrados a hacer la fiesta con el país. Y si hubiera habido otro gobierno, les aseguro que les pagábamos para que nos repare San Francisco. Hoy ya están fuera del país, compañero. Que entiendan que ya cambió el gobierno, ya se les acabó la fiesta. Entonces analizamos la parte jurídica, parte técnica, si teníamos capacidad técnica para seguir con las obras, y parte económica, vimos que hay riesgos, pero que los podemos asumir y sobre todo no se podía dejar en impunidad lo que hizo esta empresa. Solamente cuando se la expulsó, ahí sí mandaron firmado todo lo que le habíamos pedido desde un primer momento. Pero eso nos demuestra con qué clase de empresa estamos tratando. Así que se ratificó que se van. Y ayer firmé ya, anteayer ya firmé el decreto, ratificando la expulsión y expulsando también a la firma fiscalizadora, porque también es responsable del desastre de San Francisco. Que también son brasileños, para que vean cómo ha sido todo esto. O sea, venía una firma constructora brasileña, el fiscalor también era brasileño. Panas del alma. ¿Qué pasaba ahí? O sea, el Estado era un convidado de piedra, ¿verdad? Aunque también habían asociados nacionales en la fiscalización y tendrán que asumir las consecuencias, porque vamos a hacer juicios civiles y penales por lo que pasó en San Francisco. Así que Odebrecht se quedó fuera. Ya vamos a hablar de la actuación que ha tenido el gobierno brasileño frente a esto. Actuación que respetamos mucho, pero que no compartimos. Se trata de un problema entre un Estado soberano y una empresa que incumplió todo y que ha estado acostumbrada a burlarse de nuestro país. Y aquí las burlas se acabaron el 15 de enero del 2007, compañero. A las 5 y 15 tuvimos actividad de despacho, luego a las 6 me trasladé hacia Guayaquil, porque a las 7 y media, en homenaje a Guayaquil, era 8 de octubre, tuvimos la presentación de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil en su concierto Jaramillo Sinfónico, todo un festival de Julio Jaramillo, canciones que entonaba Julio Jaramillo. Julio no era compositor, solo era intérprete. Una felicitación muy grande a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, a Darío García, al el vocalista, ¿no?, que canta precioso, muy parecido al Ruiseñor. Un abrazo al maestro Campos, guitarrista, que acompañó a Julio Jaramillo y era guitarrista del famosísimo trío Los Brillantes. Un abrazo al director, a don David, que ya es ecuatoriano, él es armenio, pero ya le dimos la nacionalidad por servicios relevantes a la patria, y a todos los miembros de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, y a toda la gente de Guayaquil que fue al concierto, lo dimos en 29 y Oriente, ¿verdad?, en el corazón de la parroquia Febres Cordero, parroquia tan querida, y donde le dimos un baile, pues, a la oligarquía. No digas paliza, que ya se me resintieron. Ya sacaron todo un tratado sobre la paliza, ¿verdad? Todos los días, que paliza, que qué grosero, que siempre se ha dicho así, paliza, ¿verdad? Pero si yo lo digo, está mal. Entonces, para no darles más, que ahorrarles tinta a los periódicos, no digas paliza, dile que le dimos un baile nada más, ¿no? Ya verán que mañana van a salir las críticas sobre el baile. Bueno, entonces un inmenso abrazo a toda la gente de la Férez Cordero que asistió, y de todo Guayaquil que asistió a este concierto. También tuvimos la presentación del tenor Luis Ángel Castillo y su banda Big Bang. E incluso hubo juegos pirotécnicos, ¿verdad?, en homenaje a Guayaquil. Y luego de eso, pues, a las 10 de la noche fuimos a la casa de nuestra querida Sara Briones, madre de Juan Carlos Delgado Briones. Ya les explico quién es Juan Carlos. Créanme que a mí me encanta esto. Y voy a hacerlo más seguido, para que se ponga bravo el que sabemos, ¿verdad? ¡Este gobierno centralista! Para que se ponga bravo el que sabemos, vamos a hacerlo más seguido. Porque realmente a mí me reconforta el alma compartir con la gente sencilla, con nuestro mandante. Disfruto mucho. Y aprendo mucho, aprendo mucho. Miren lo que aprendí acá. Juan Carlos Delgado, él es un discapacitado. Con qué cariño me dijo, gracias, presidente. Antes no encontraba trabajo. Ahora, gracias a sus políticas, trabajo en el SRI. Él tiene un problema de epilepsia y tiene entonces un problema en el habla. Pero pese a eso, es cinturón negro en taekwondo. Y qué inteligente, Juan Carlos, qué inteligente. O sea, qué capacidad de análisis. Me hizo ver muchas cosas. Y me contó muchas cosas. Y ver sus dos hijos, qué lindo, su familia, ¿no? Maravillosa. Y la familia de Sara Briones, Ruth, estudiante en la Católica, en gestión empresarial, me parece que es, al doctor, cómo lo explota una fundación, al doctor Delgado. Él es de la SUAY, pero vive en Guayaquil, ¿no? Años trabajando en una fundación y prácticamente trabaja honorariamente, ¿no? Terrible la explotación que hay. Entonces, conocer eso de cerca es importante. Los pobres no son una categoría abstracta, compañero. No son estadísticas, son gente de carne y hueso. Y es por ellos que estamos aquí. O sea, estamos por todos, pero sobre todo por ellos, que nadie se engañe. Nuestra opción preferencial es por los pobres. Y nuestra medida del desarrollo no es que tan bien están los pelucones de siempre, no. Es que tan menos pobres están los pobres de siempre, compañeros. Esa es nuestra medida de desarrollo. Entonces aprendo mucho cuando estoy con ellos, converso con ellos. ¿Y cuánto aprendí, por ejemplo, de Juan Carlos Delgado? ¿Cuánto aprendí de él, verdad? Por ejemplo, me contó cómo los discapacitados vivían en la piscina municipal, la que queda en Rocafuerte y Loja, en Guayaquil. Cuando vino Férez Cordero de alcalde, los votó a todos. Y está bien, a las finales tenían que salir, yo estoy de acuerdo. Pero había que darles una casita, no, los votó, los mandó a las calles. Entonces esas son las cosas que ha vivido Guayaquil y que se han vivido en silencio, ¿verdad? Entonces, qué interesante fue estar con con la familia de Sara Briones. Le agradezco muchísimo la invitación, un inmenso abrazo a todos ellos. También María José, un abrazo para ti, 11 añitos, ¿verdad? Estudiar mucho, María José, a prepararte, a buscar la excelencia. Y ojalá que un día puedas dirigir la patria, hacerlo mucho mejor de lo que nosotros lo hicimos. María José, si mal no recuerdo, es la hija de Sara también. Bien, sí, es la hija de Sarita, María José. O sea, ahí básicamente vivían Sarita y María José. Pero atrás vivía su cuñado y su hermana, y también lo fue a visitar su sobrino, Juan Carlos, con su familia, ¿no? Y todos pudimos conversar ahí durante la noche y durante el desayuno. Bien, a las 9 de la mañana, el día jueves 9 de octubre, obviamente desayunamos en la casa de Sarita, pues para variar se despertaron de mañanita, hicieron tremendas tortillas de verde, etcétera, ¿no? Todo el barrio afuera. Siempre es una fiesta cuando el presidente va a dormir a un barrio, ¿no? De noche. Tuve que salir como 4 o 5 veces porque a cada rato me llamaban, presidente, salga, salga. Entonces que al final le dije, no, ya me voy a dormir, ya estoy muy cansado, como a las 11 de la noche entro, y me empezaron a cantar canciones de cuna afuera. Así es la gente simpática y de buena, ¿no? Un abrazo a todo el barrio. ¿Te acuerdas cuál es la dirección? ¿Está ahí la dirección? Sí, la dirección es calle 24 entre Gómez Rendón y Maldonado. Un abrazo a todo el barrio que con tanto cariño nos recibió. Bien, a las 9 de la mañana tuvimos la colocación de la ofrenda floral en la columna de los próceres del 9 de octubre de 1820. Es muy emotivo eso, el 9 de octubre es sumamente importante. El 9 de octubre fue el inicio de nuestra libertad. Fue un golpe casi incruento, en verdad sí hubo un muerto, un oficial español. Pero fue un golpe audaz, o sea, pudo salir mal y ser una masacre, ¿verdad? Pero actuaron muy bien los patriotas. Y hay un patriota que yo sí lo resalté en mi discurso del 9 de octubre, que es muy poco conocido, pero invalorable, y que todavía espera un biógrafo de su altura, que es José de Antepara. José de Antepara fue secretario del precursor, Francisco de Miranda, y fue uno de los principales mentalizadores y motivadores del 9 de octubre de 1820, y murió combatiendo en la batalla de Huache, en la primera o segunda. A ver, coronel, usted que es experto en historia militar, me parece que fue en la segunda batalla de Huache. En las dos fueron derrotados los patriotas, ¿eh? Pero me parece que murió en la segunda batalla de Huache. Huache cerca de Ambato, ¿verdad? En el camino hacia Quito. Dos veces fueron derrotados los patriotas. Y José Antepara, que era intelectual, secretario de Miranda, uno de los cerebros del 9 de octubre, también era combatiente. Era como un José Martí, ¿no? José Martí era un intelectual, poeta, pero combatía en primera fila y así murió. Y José Antepara es uno de los próceres más grandes que ha tenido este país, uno de los guayaquileños más ilustres, que todavía espera un biógrafo de su altura, ¿no? A mí me gusta resaltar mucho la figura de Antepara. Entonces me emociona mucho estar ante esa columna de octubre, porque 9 de octubre fue la chispa, el inicio irreversible de la independencia que culminaría casi dos años después, en las faldas del Pichincha. Entonces tuvimos la colocación de la ofrenda floral. A las 10 de la mañana presenciamos la parada militar por los 188 años de la independencia de la ciudad de Guayaquil. Impresionante parada militar. Felicitaciones a todos los comandantes por esa demostración. Nos sentimos orgullosos, les insisto, de las Fuerzas Armadas. Yo he aprendido a querer a las Fuerzas Armadas. O sea, siempre he respetado mucho a las Fuerzas Armadas, pero siempre me he cuestionado que si se requieren las Fuerzas Armadas. También, o sea, uno es pacifista, uno sabe que un avión cuesta tanto y la escuela cuesta tanto. O sea, que con un avión se podría comprar 10, 20 escuelas, hacer 10, 20 escuelas, etcétera, ¿verdad? Pero desde que soy ministro de Economía, he aprendido a conocerlas más profundamente, también a la Policía Nacional. Y créanme que son realmente de esas instituciones donde todavía hay mucho bagaje de patriotismo, de moral, de sano nacionalismo, ¿no? He aprendido a quererlas y respetarlas mucho, y a conocer lo duro de su trabajo. Si algo fue destrozado en este país, muchas cosas fueron destrozadas, pero entre ellas las Fuerzas Armadas. En el 98 se les quitaron las regalías petroleras, y está bien. Se les daba automáticamente regalías al petróleo. Está bien que se quiten esas presignaciones. Pero había que darles presupuesto, no se les dio nada, nada. Créanme que la Fuerza Aérea estaba destrozada. No les voy a decir cuántos aviones estaban operativos, pero era de llorar. ¿Cuántos helicópteros estaban operativos? La Marina, por favor. Ya los buques no se hundían porque Dios es grande. Entonces ya con la Fuerza Armada estamos comprando 24 Super Tucanos, que fueron los aviones con que nos bombardeó Colombia, al menos eso dice. Estamos comprando 6 helicópteros de transporte a la India. Vamos a comprar los Mirage que España está dando de baja. Son gastos, pero necesarios, compañero. O sea, si tenemos Fuerzas Armadas, deben tener aviones. Si no, ¿para qué las tenemos? Digamos que no las queremos, entonces. Si tenemos Fuerza Aérea, ¿verdad? En el caso de la Marina, compramos 2 fragatas repotenciadas, que están en muy buen estado, a Chile. Hemos mandado los 2 submarinos a repotenciar a Chile. Les trajimos 6 lanchas rápidas, u 8, no me acuerdo. Ya en febrero nos vienen 6 aviones no tripulados para poder controlar la costa y también la frontera norte. Al ejército le estamos poniendo los radares en la frontera norte. Nunca más Angostura, olvídense. No vamos a permitir que nunca más ocurra eso. Entre otras cosas, por las que ocurrió es que ni siquiera había radares funcionando, porque estaban dañados. Y también a la Fuerza Terrestre estamos dando mejor equipo de comunicación, etcétera, ¿verdad? Mejores armas. Son gastos, pero son necesarios, compañeros. No podemos arriesgarnos a que abusivos vuelvan, nos bombardeen y queden impunidad. A que, si este es un país de paz, una isla de paz en países con tantos conflictos, recuerden que a pocos kilómetros hay guerrillas, paramilitares, narcotráfico, de todo. Ecuador es una isla de paz, pero tenemos que preservar esa isla de paz. Tenemos que prepararnos para la guerra, precisamente para conservar la paz, compañeros. No nos engañemos, no caigamos en romanticismo. Ojalá llegue el día donde no se requieran las Fuerzas Armadas. Pero en este momento se requieren y mucho. Y si tenemos Fuerzas Armadas, tienen que estar adecuadamente equipadas. Por eso el éxito en el 95, porque estaban adecuadamente equipadas. Lo que pasó el 1 de marzo del 2008, se puede analogar a 1941, donde se paseaban los aviones peruanos tirando propaganda sobre Machala, porque no teníamos defensa antiaérea, aquí íbamos a tener aviación, etcétera. El país estaba en franca disolución nacional. Es una decadencia terrible. Algo similar ha pasado en el país que recibimos. 10 años de inestabilidad política, de peleas intestinas, del quitamontón, de privatizar todo, de debilitar al Estado central, entre ellas las Fuerzas Armadas. Ahí están las consecuencias. No teníamos ni radares y fuimos víctimas de un tremendo abuso. Hicieron lo que les dio la gana. Ustedes sí saben que hasta trajeron un fiscal a nuestro territorio para hacer el inventario de lo que encontraron. Es decir, cumpliendo las leyes colombianas en estricto apego a su ley, pero en nuestro territorio. ¿Se imaginan qué osadía? Eso no va a volver a pasar, compañero. Angostura nunca más. Y quieren que olvidemos eso. Jamás olvidar. Perdonar, ver hacia adelante, lo que quieran. Pero jamás olvidar. País que olvida está condenado a sufrir los mismos abusos, a cometer los mismos errores. Jamás olvidar. El Alzheimer social es mortal, compañeros, porque esa sociedad va a estar condenada. La sociedad que tiene Alzheimer va a estar condenada a cometer los mismos errores. Bien, entonces, felicitaciones por esa parada militar muy hermosa. No pudo haber paracaidistas porque iba a haber paracaidismo también, porque las nubes estaban muy bajas. Hablando de paracaidismo, ahorita mi esposa está saltando en Guayaquil, ojalá que le vaya bien, ¿no? Tiene que ir bien. Bueno, a las 2:30 tuvimos la sesión solemne por el aniversario de independencia de Guayaquil, en el pasaje Illingworth, ese es el pasaje de la gobernación, donde tuve una intervención. Yo sé que fue una intervención fuerte, fue muy bien pensada, la retoqué yo mismo. Normalmente hay un equipo que me prepara discursos, siempre los reviso, corrí unas pocas cosas, aquí corregí mucho, porque sí, creo que es necesario dar un mensaje claro y fuerte, con firmeza, porque después se puede malinterpretar. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, a la concertación, pero el que confunde eso con debilidad está totalmente equivocado. Aquí no vamos a permitir a nadie a que tenga sus paisitos, sus propios modelos de desarrollo, su constitución propia, ni nada por el estilo. A los que se creyeron dueños de Guayaquil y dueños del país, que entiendan que ya Ecuador y Guayaquil es de todos, compañeros. Y aquí va a regir la democracia, la ley, la constitución para todos. Olvídense eso de que como en mi barrio ganó el no, y mi barrio entonces no rige la nueva constitución. La nueva constitución ha ganado en 1.100 de las 1.180 parroquias. Es un absurdo decir que en las 80 parroquias donde no ganó, entonces rige otra constitución, otro modelo de desarrollo. ¿A quién se le ocurre eso? Solo una soberbia impresionante, ¿no? Porque tontos no son, pero la soberbia entontece hasta el hombre más brillante. Eso siempre me enseñó mi madre, la soberbia es abatida. Entonces, dimos un mensaje muy claro. También hablamos a esa clase media, la que tanto se asustó con desdolarización, con brote incontenible de inseguridad. ¿Sí ven que ya no hay nada de eso? Ya nadie habla de eso, ¿verdad? Era solo hasta las elecciones. Pues, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que todos los días salían los periódicos? Con crisis económica, déficit fiscal, que corrupción, que Transparencia Internacional había hecho 10 encuestas y decían que éramos los más corruptos. Pregúntenle a Ivanjo, pues, si somos los más corruptos. Nos están poniendo de ejemplo al mundo, ¿verdad? Pero todo eso era parte de la campaña. Con eso se asustó mucho la clase media. Clase media donde tenemos inmenso apoyo, pero obviamente en las clases populares los barremos, ¿verdad? Y es nuestro desafío y nuestra intención, porque somos un gobierno de todos, con opción preferencial por los más pobres, pero también por esa clase media, ¿verdad? La clase alta, ellos siempre tendrán quien los eduque, quien los cure, no, ellos se las arreglan solitos, ¿no? Pero esa clase media y esa clase popular, con ellos es nuestro compromiso. Entonces, tenemos el desafío de dar certeza después de tanta incertidumbre que construyó una prensa vendida totalmente a los grupos de poder. No se engañen, El Universo, El Diario Hoy, todos ellos entraron a la campaña por el no. ¿Qué baile que le dimos? Baile con paliza, pero... ¿Qué baile que le dimos? Pero todos ellos entraron en la campaña por el no y crearon incertidumbre. Es como las mujeres. En Guayaquil ganamos, creo que 52 a 41 entre los hombres y perdemos 52 a 40 entre las mujeres. ¿Cuál es la explicación? La mujer es mucho más sensible, sobre todo a las cuestiones religiosas. Entonces ahí está el efecto de la iglesia, de toda esa campaña en contra, porque dejémonos de hipocresía, mejor hablemos claro, ¿verdad? Yo prefiero a la gente que me habla claro a la gente que me habla con eufemismo, que lo que hicimos fue catequizar. No, la diócesis de Guayaquil, a la cabeza Monseñor Arregui, lo que hizo fue una campaña militante por el no, hablemos muy claro. Entonces eso tuvo sus efectos, sobre todo en las mujeres, a las que se las asustó con el aborto, con que se iba a legalizar las drogas, con el matrimonio entre hombres. Entonces también es nuestro gran desafío recuperar la confianza de esas mujeres guayaquileñas y demostrarles que estamos construyendo una patria que, por el contrario, va a ser un verdadero canto a la vida. Entonces todo eso hablé en mi discurso, un discurso frontal, fuerte, como es mi estilo. Yo no soy hipócrita, no puedo cambiar además. O sea, mi estilo es frontal, fuerte, lo cual no significa irrespetuoso ni mucho menos. Lo cual no significa que no estamos abiertos al diálogo. Pero no al diálogo por el diálogo. Al diálogo para perder el tiempo, o al diálogo para aceptar los caprichitos de esa gente. Que no pasen los buses por el puente, ¿te acuerdas, Ricardo? ¿Qué podemos hablar ahí? Que no pasen los buses. El puente no era de él, el puente es construido con plata de todos los ecuatorianos, pero como se creía dueño del país, prohibió el paso de los buses por el puente. Y cuando le dijimos, señor, ocupe su lugar, pues. O sea, aquí usted nos manda, aquí manda la Comisión de Tránsito del Guayas, y ella permite el paso de los buses por el puente. Prohibió el paso de los buses por la calle de Guayaquil. Así son de caprichosos esta gente, ¿verdad? Nosotros, sin ningún estudio, ¿verdad? Sin nada, pura arbitrariedad. Entonces, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Lo que no vamos a estar abiertos a las imposiciones de los grupos que se creyeron dueños de este país. Entonces, compañeros, siempre diálogo, siempre tratar de consensuar, pero el que confunda eso con debilidad va a estar totalmente equivocado. Aquí hay firmeza, aquí hay compromiso, aquí hay convicción para cumplir el mandato que nos dieron el pueblo ecuatoriano en noviembre del 2006, y los caciques locales, los dueños del país, se acabaron, compañeros. Con nosotros eso no funciona. ¿Okay? Bien. A las 2 de la tarde tuvimos almuerzo ofrecido por el gobernador de la provincia en el Yacht Club. Bueno, esos clubes aniñaditos, está muy rico. Un inmenso abrazo a los compañeros de la cocina, que cocinaron muy bien. Aunque esa comida moderna siempre tiene sabor escaso, ¿verdad? Después, felizmente, brindaba un bocadito y completamos la dosis, porque si no... Bueno, y como a las 4 de la tarde había la presentación aérea, nos quedamos ahí un poco socializando. Creo que es primera vez que estoy en un club tomándome un trago con ahí con medio pelucón el club. Primera vez que soy presidente. Sinceramente no me gusta eso. O sea, la compañía fue muy agradable, pero no me gusta, me siento mal. Porque digo, bueno, yo debería estar con la gente, con los ciudadanos, con el pueblo, ¿no? Pero quiero decir que es primera vez y porque el almuerzo acabó a las 3, ya a las 4 empezaba las piruetas aéreas de este equipo a Croacia brasileño, e incluso pasaba por ahí el desfile y no podía regresar a cambiarme, ni siquiera cruzar a la gobernación. Entonces pasamos como una hora ahí conversando y tomándonos, yo no tomo mucho, pero sí me tomé un whisky esa vez, ¿no? Alguna vez sí si provoca. ¿Ya? No, no toma, en verdad. Solo vicios mayores tenemos acá. A ver, entonces, a las 4 de la tarde, inauguración del Festival Aéreo, donde nos invitó gentilmente la FAE, y era el equipo acrobático de Brasil. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla de equipo! Son de los mejores del mundo. ¡Qué barbaridad! Ojalá muchos hayan podido disfrutar de ese espectáculo aéreo, porque es de los mejores del mundo, ¿no? Que en verdad era espeluznante ver cómo se cruzaban esos aviones, cómo volaban invertidos, etcétera. Cómo volaban invertidos. Quiero decirles que yo siempre asistí a eso. Mi padre eso tenía, bueno, siempre nos llevaba esas cosas, ¿no? Como no teníamos plata, nos llevaba las cosas gratuitas. Entonces, cuando habían esos equipos de acrobacia, etcétera. Entonces, tengo muchos, muy buenos recuerdos de eso. Entonces, ahí llevé a mi hijo también, a Miguelito, de 6 años. Mi esposa también fue. Y, bueno, disfrutamos mucho de ese show. Y después del show, tuvimos un par de reuniones para, entre otras cosas, en la base aérea, ¿no? Yo llego a la base aérea que queda en el aeropuerto Simón Bolívar, entonces ahí firmé el decreto ratificando la expulsión de Odebrecht y de la firma fiscalizadora. Y luego de eso, pues me trasladé vía terrestre, porque están arreglando el aeropuerto. Si vieron que se está arreglando el aeropuerto de Salinas, en consecuencia no tiene iluminación, entonces vinimos vía terrestre a Salinas, de donde estoy desde el jueves de noche. Descansando un poquito, créanme que necesitaba descansar, en realidad estaba molido. Entonces viernes tuve actividades privadas, descansar un poco con la familia, nos fuimos a andar en bicicleta por la base. Después almorzamos con mi sobrino, nos quedamos toda la tarde con ellos. De noche fuimos al cine de la base. Y de mañana, salimos a esos 7:30 de la mañana en bicicleta a Estancón. A las 9 tuvimos el desayuno acá. ¿Cómo se llama donde tuvimos el desayuno? Es donde la residencia universitaria, donde están los chicos de la Espol que hacen sus prácticas en el campo aquí de Anconcito. Conversamos con ellos, chicos muy pilas. De Ancón. Chicos, muy pila, ¿eh? Reclamando, cuestionando. Muy bien, chicos, así debe ser la juventud. Y también había dirigentes de la Universidad Católica y también dirigentes locales, ¿no? Dirigentes obreros, etcétera, conversando precisamente sobre el campo de Ancón. Ya ordené que se revise ese contrato, ¿no? Porque no es justo que no quede nada prácticamente para el Estado. Bueno, ya va a participar un chico del Espol y ahí tendremos oportunidad de conversar sobre aquello. Bien, algunas cosas adicionales. A ver, próximo martes tendremos en Guayaquil la cumbre presidencial andina. Ya ratificó su presencia el presidente Alan García, aunque tiene serios problemas en su país. El presidente Evo Morales, quien les habla, Colombia va a mandar un delegado de alto nivel. Y básicamente lo que tenemos es que relanzar la renegociación como bloque con respecto a la Unión Europea. Vamos a ver si es posible. Si no es posible, bueno, qué remedio, pero no nos engañemos. Dentro de la CAN hay dos países con sus relaciones rotas. Hay dos países que han firmado un TLC y dos que nunca quisieron firmarlo. Entonces tenemos una gran asimetría. Entonces hay que ver si se logra consensuar, coordinar todas esas visiones distintas, etcétera, para seguir negociando en bloque. Esa es nuestra esperanza. Pero también tenemos los pies bien puestos sobre la tierra y sabemos que hay graves problemas al interior de la CAN por las diferentes visiones, comportamientos, etcétera, de sus integrantes. Como les decía, se ratificó la expulsión de Odebrecht del país. Lamentablemente esto ha provocado un pronunciamiento de Brasil. No lo entendemos, lo respetamos mucho, queremos mucho al presidente Lula da Silva, al gobierno brasileño, al pueblo brasileño, no faltaba más. Respetamos su decisión, pero no la entendemos porque primero esto es un problema de Ecuador, un país soberano con una empresa. Segundo, lo que han hecho es suspender la visita el 15 de octubre del ministro de Transporte brasileño para un encuentro de ministros de Transporte de Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Brasil, que iba a tener lugar en Guayaquil, en Ecuador, creo que es en Quito, para tratar sobre el eje Manta-Manaus. Y adivinen dónde se decidió esa reunión. El 30 de septiembre, en Manaus, invitado por el propio presidente Lula. Y adivinen quiénes se perjudican si no viene el ministro de Transporte brasileño. Nosotros vamos a continuar con el proyecto Manta-Manaus, ya lo estamos haciendo, ampliando vías. Ya vamos a sacar a licitación la hidrovía en el Napo. El que más se perjudica es Manaus, porque no va a tener su hidrovía a tiempo. Y nosotros por esa hidrovía le podemos mandar cemento, le podemos mandar alimentos frescos que tanto necesitan y que tan caros son en Manaus, que están en el corazón de la Amazonía, ¿verdad? Muy lejos de los centros poblados brasileños, Sao Paulo, Río de Janeiro, la propia Brasilia. Entonces no entendemos tampoco desde ese punto de vista, porque lo que más se va a perjudicar, si se demora el proyecto Manta Manao, nosotros vamos a continuar, no nos vamos a demorar un día más, pero si se demora la hidrovía en el territorio amazónico brasileño, los que más se van a perjudicar son los brasileños, y sobre todo la región de Manaos. Y el gobernador de Manaos era el más interesado en este proyecto. También se va a perjudicar un poco Venezuela y Bolivia, porque con esa hidrovía ellos pensaban pues poder subir por el Amazonas, luego por el Napo, hasta Ecuador y salir a la costa pacífica del Ecuador sin tener que pasar, en el caso de Venezuela, por el canal de Panamá. El que menos se perjudica es Ecuador, porque nosotros para esto estamos financiándolo con nuestros propios recursos. Tenemos un cronograma, seguimos avanzando. Vamos a tener lista nuestra hidrovía hasta la frontera con Perú. Esperamos que Perú haga lo mismo. Si a Brasil no prepara su hidrovía, no importa, por ahí el Napo es navegable ya, y el Amazonas, perdón. El problema es que no se va a poder navegar de noche. No va a tener las suficientes guías, va a ser más peligroso, etcétera. Pero el mayor perjudicado va a ser el propio Manao. Entonces ojalá que revise esa decisión el gobierno brasileño, que podamos recibir a su ministro de transporte, pero le insisto, cualquier demora en esto, el principal perjudicado es Manaus y el pueblo de Brasil. Pero un inmenso abrazo al presidente Lula da Silva, respetamos su decisión, pero recordamos que Ecuador es un país soberano y este es un problema de Ecuador con una empresa privada, y no permitiremos que ninguna empresa, incluso la de un país tan querido como Brasil, se burle del Ecuador. Eso acabó el 15 de enero del 2007, compañero. Una mala noticia, o no mala noticia, pero una noticia molestosa. Qué lástima que estén dando mal ejemplo precisamente en las universidades. Cuando nosotros no somos ningunos irresponsables. Por aquí tengo el estudio que se hizo cuando estudiamos la gratuidad de la universidad, ¿verdad? Se hicieron investigaciones, etcétera. Este es el estudio de Semplades, financiamiento de la Universidad Pública Ecuatoriana, análisis de costos sobre la gratuidad en las universidades y escuelas politécnicas públicas del Ecuador. Es de septiembre del 2008, pero se empezó a hacer mucho antes, ya teníamos los primeros datos, y se calculó que pagar del presupuesto lo que ingresaba por autogestión en las universidades para tener gratuidad, valdría unos 46 millones de dólares, me parece. Resulta que se han reunido las universidades, ahora nos dicen que vale 180 millones. Eso no es verdad. Se está aplicando lo mismo de siempre, la ley del más sabido, el más sapo, entonces pidamos 180 millones, ¿no? Y a la brava, y si no nos vamos al paro, etcétera. Qué lástima que no hayan entendido que hay una nueva época en el país, un nuevo gobierno que no va a aceptar esas prácticas. Qué lástima que esto venga a la Universidad Ecuatoriana. La ley del más sabido, la zapada criolla, ¿verdad? Supónganse que este estudio esté mal hecho, que es el doble, 80 millones, pero 180 millones no va a ser nunca. Eso es 50% más del presupuesto total de las universidades. ¿A quién quieren engañar con eso? Qué lástima que estas prácticas vengan de la propia universidad. Te hago un llamado a mi querido amigo Gustavo Vega, un hombre serio, patriota, para que controle eso. Ya basta la ley del más sabido. ¿Quién agarra más, verdad? Como que si hay recursos infinitos. Mientras más saquen ellos, menos tiene salud, educación, primaria, secundaria, etcétera. Seamos conscientes, tengamos conciencia nacional. Qué lástima que pseudo grupos de izquierda. Ya en la Universidad Central, 22 millones la gratuidad. Eso es falso, señores. Es una exageración. Y de ahorita mismo se empieza a aplicar la nueva constitución. Todavía ni siquiera se publican los resultados oficiales, ni siquiera están en el registro oficial, pero a la brava. Es la izquierda infantil a la que me refiero. Es mucho más peligrosa que la derecha, porque utiliza el nombre de izquierda y tiene unos comportamientos soberbios, prepotentes, igualitos que la derecha. E infantiles más encima. O sea, todavía no está en vigencia. Todavía ni siquiera se publica el registro oficial la nueva constitución. Pero quieren ya que mañana empiece la gratuidad de la universidad y exagerando los montos. Qué pena que la izquierda no evolucione. Qué pena que haya esa izquierda infantil que tanto daño le hace una izquierda moderna al socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Porque aunque sea la derecha, todo el mundo identifica, esta es derecha, pues. Ustedes saben que un Jaime Nebón ahí lo va a confundir con progresista, pues, ¿no? Todos sabemos de dónde es, a quién pertenece, a quién se debe, a quién responde, a quiénes representan, ¿verdad? A dónde se pertenece. Pero qué lástima que esta gente que utiliza el discurso de la izquierda, el discurso de la universidad, el progresismo, tenga estas prácticas. Entonces, una lástima. Entonces yo le digo desde ahora al CONESUB y a Gustavo Vega, por favor, ya paren estas prácticas. Qué mal ejemplo que están dando. Y no las vamos a permitir, así que están perdiendo su tiempo. No nos van a asustar. Váyanse al paro, hagan lo que les dé la gana. Pero no nos van a asustar, señores, con estas prácticas que lamentablemente han sido tradicionales en el país. La ley del más sapo, la zapada criolla. Necesitamos 40, 50 millones, pongamos 180 millones, entonces salimos ganando. Como que si le están quitando la plata a Rafael Correa. Suponiendo que tengan éxito en este intento, le van a estar quitando la plata a los niños de educación inicial, le van a estar quitando la plata a las escuelas, a los hospitales. Tengamos un poco de conciencia nacional, compañeros, no son los únicos que existen en este país. Entonces, por favor, cambien de actitud. Y es una lástima que sea la Universidad Ecuatoriana la que esté dando ese mal ejemplo. Están mintiendo. 180 millones no es lo que se necesita para gratuidad de la Universidad Ecuatoriana. Están engañando. No pongan ese mal ejemplo, por el contrario, pongan el buen ejemplo de ser transparente, compañeros. Bien. Bien. Hemos hablado ya del carretero Anconcito. Solo quería terminar con la crisis mundial. Se está agravando. Ya no es una crisis de Estados Unidos, es una crisis también de Europa. Entonces la cuestión se pone un poco más peligrosa. Eso es lo que se llama en finanzas el contagio. Si no pasaba de Estados Unidos, el asunto era controlable. Yo les decía el sábado pasado que se había hecho un análisis de que a nivel fiscal el mayor impacto pudiera ser tan solo la restricción del crédito. A nivel bancario, estaba bastante bien controlado, supervisado el sector bancario, se les había obligado a tener provisiones, a diversificar las inversiones que tienen en el exterior. Sin embargo, pues, si hay un contagio generalizado, hay que tener cuidado y lo mejor sería regresar, este es un llamado a la banca, esos capitales al país. Y a nivel sector real, los sectores más perjudicados eran flores, camarones y cacao. Ya estamos trabajando con esos sectores. Ver si se les da financiamiento a más largo plazo, exoneración de impuestos, etcétera, para que puedan enfrentar la crisis. Sin embargo, con una crisis generalizada, el problema se complica un poco más, porque ya una recesión mundial sí puede tener efectos más drásticos en el precio del petróleo, y eso sí puede tener impacto fiscal. Hay una baja en el precio del petróleo. Veremos, recién está empezando el invierno en el primer mundo. Veremos cómo evoluciona la crisis, ¿no? El que le dice que ya tiene todas las reservas para la crisis es un mentiroso. O sea, nadie sabe qué va a pasar. Ahorita está reunido el Banco Mundial, todos los gobernadores a nivel mundial. Hay una incertidumbre total porque nadie sabe lo que va a pasar. Hay que ver cuántos bancos del primer mundo se contagian, si se puede responder a ese contagio dando recursos para el salvataje bancario, si no se puede responder, qué es lo que hace Estados Unidos, si sube o baja tasa de interés, etcétera. Solo les digo que estamos monitoreando muy cercanamente la evolución de la crisis mundial. Ahí están las consecuencias, ¿no? Imagínense si hubiéramos tenido un TLC con Estados Unidos. ¿Saben dónde estaríamos? ¿Saben cuál es el país más afectado por la crisis ahorita? Estados Unidos, México, que le afectó todo, que le apostó todo al mercado de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí están las famosas manos invisibles. ¿Pues dónde está la mano invisible que soluciona estas cosas? Hay una mano muy visible, el Estado, para ayudar a los ricos, como siempre, ¿verdad? Si fuera una crisis laboral no sería nada. Pero son los bancos, entonces ahí sí desembolsaron 700 mil millones de dólares para salvar a los bancos. E incluso parece que ni siquiera esos bancos van a ser propiedad del Estado, sino que va a seguir en manos privadas, ¿no? O sea, una transferencia directa a lo que se está haciendo, sin ninguna contraprestación. Entonces, bueno, estamos atentos a esto, ojalá no se siga generalizando la crisis, porque ahí sí podría tener, como parece que ya está sucediendo, efecto sobre el precio del petróleo, una recesión mundial, bajar el precio del petróleo y si nos golpea eso, ¿verdad? Si la crisis se circunscribía a Estados Unidos, pudiera haber habido un efecto en la demanda de petróleo, pero hay otros sectores que demandan petróleo, por ejemplo Europa en el invierno, ¿no? Y China e India que están creciendo mucho. Si la crisis generalizada, ya cambian los escenarios. Entonces solamente les digo que estamos monitoreando muy cercanamente la situación y que, bueno, esperamos que no se siga agravando la crisis para que no nos golpee. En todo caso, estamos muy atentos, gracias a Dios ha habido una buena supervisión bancaria en este gobierno. La crisis de Estados Unidos, la falta de supervisión bancaria. Presta dinero para compra de casa, hipoteca la casa, se crea una burbuja por la alta demanda de vivienda, se triplican los precios de las casas, de los bienes raíces en general, pero no es su valor real, las hipotecas reflejan esos precios, se respaldan los créditos con esas hipotecas, pero no son garantías reales. Empieza la crisis, no se puede pagar sus hipotecas y se quedan con papeles los bancos que valen la tercera parte de su valor nominal. El valor real es la tercera parte porque estaban sobrevaloradas las casas y por ende las hipotecas. Y empiezan a quebrar los bancos en fila, ¿verdad? Falta de supervisión bancaria. No se no se detectó a tiempo el problema, no se limitaron los préstamos al sector bienes raíces, diciendo se están sobrevalorando los bienes raíces y por tanto las hipotecas y por tanto las garantías, etcétera, ¿verdad? Aquí, felizmente, sobre todo este gobierno ha habido una muy buena, sobre todo de diciembre, ¿no? Después que se fue ese pobre hombre que lo puso la partidocracia de superintendente de banco, de que está Gloria Sabando y una gran supervisión bancaria, está adecuadamente diversificado el portafolio, entonces no nos golpea la crisis, pero si se sigue generalizando, por mejor, por más diversificado que esté el portafolio en el exterior, va a golpear. Así que lo mejor será que traigan esos capitales. Pero seguimos monitoreando, estamos muy atentos, entonces le pedimos al pueblo ecuatoriano que confíe en nosotros, pero obviamente si hay una crisis mundial, a todos nos va a golpear, ¿verdad? Hay veces en que la alternativa no es sacar las máximas ganancias, sino salir con los mínimos costos, cuando hay esta crisis mundial. Ya vendrán los populistas, demagogos a decir, no, que se pudo haber previsto la crisis, todo eso es falso, ¿no? Tengan la certeza de que estamos monitoreando la crisis y sabremos responder ágilmente, eficientemente y en función del bien común a los diferentes efectos de esta crisis, pero hay que ver cómo va evolucionando. Todavía hay una gran incertidumbre a nivel mundial, estamos esperando que se aclare un poco más el escenario, pero estamos preparando una serie de respuestas en los potenciales escenarios y los potenciales efectos que pueda tener la crisis mundial para el país. Bueno, Arturo. Hola, gracias, señor presidente. Tenemos como actor social invitado a Grace Borel, integrante del movimiento femenino Nuevo Ancón. Bienvenida, presidente, la escucho. Buenas tardes, economista Rafael Correa Delgado. Presidente de todos los ecuatorianos y ecuatorianas por voluntad popular. Comunidad presente. Como mujer nacida y residente en este ex campamento minero de Ancón, San José, a nombre del movimiento femenino Nuevo Ancón, MOFENA, los saludo fraternalmente y con el permiso de su autoridad, señor presidente, le transmito la preocupación de nuestra comunidad y respetuosamente solicito que una parte de los recursos administrados por la SPOL sean utilizados para la construcción de un hospital de punta que brinde servicio en atención médica especializada a favor de los niños, madres y adultos mayores de nuestra parroquia y todas las poblaciones de nuestra provincia. Con estos antecedentes, señor presidente, los anconenses estamos convencidos que tenemos derecho a mejores días y ser atendidos con obras prioritarias en educación, salud y proyectos productivos con esta nueva revolución ciudadana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, Grace. ¿Cómo se están repartiendo las utilidades de este campo? ¿Usted conoce? Señor economista, nosotros aquí en Ancón hay una comisión formada a través de la Asamblea General de toda la comunidad. ¿La diriges tú, Freddy? Sí. Ya, ok. Él es el ¿Tú encargado. Sabes cómo se reparten las utilidades? ¿Podría decirnos ahorita un micrófono? Gracias, señor presidente. Tenemos un contrato de prestación de servicios como los que usted ha explicado, pero lamentablemente el Estado está obligado a pagarle a la Escuela Superior Politécnica del Litoral SPOL el 100% del precio internacional del petróleo por la producción que se obtiene aquí, más un recargo de casi el 50% debido a los 35 grados APIs que tiene este petróleo. De ese valor se distribuye de la siguiente manera. Al Estado le redujeron su participación del 18.5% de regalías al 12.5%. Y no reciben nada más. Nada más. ¿Regalías sobre qué? Sobre producción total. Sobre la producción valorada al precio de exportación sin el recargo que sí se le paga a la Politécnica del 50%. Ya, o sea, 12% del total de venta. 12.5%. 12.5, ok. El Estado solo recibe 12.5%. Actualmente. Antes recibía el 18%, 18.5%. Esto era muy poco. Segundo, el 12.5% del valor total de la producción lo recibe la Politécnica. Y de ese dinero, mantiene en inversiones en la ciudad de Guayaquil el 70%. Solo el 30% se dirige a inversiones en la península. Por este valor, la Politécnica ha recibido en estos años casi 70 millones de dólares, de los cuales el pueblo de Ancón no ha sido beneficiado, sino en una mínima parte. El 75% restante, la Politécnica lo gira a la compañía operadora que actualmente es Pacific Petrol. Esa compañía, de ese 75%, realiza todos los gastos y se queda con la utilidad correspondiente. Esa es la situación de la distribución. Gracias. Es un petróleo de altísima calidad, 1.600 barriles diarios, eso significa unos 60 millones de dólares anuales más o menos, ¿verdad? Lo que produce el campo en venta, 60 millones. Porque estamos hablando de un crudo de alta calidad, cuyo precio promedio debió haber estado en 50 millones, de 50 a 60. Según el precio a 100, por ejemplo, más o menos 50 millones de dólares por año. Ok, 50 millones de dólares. De eso, el Estado, que es dueño del petróleo, está recibiendo solamente 12.5, me decía, 6 millones de dólares. Así es como se ha esquilmado el Estado. Miren, a mí me va a decir enemigo de Guayaquil, la peluconería va a sacar sus tonterías de siempre, pero yo no entiendo por qué una universidad debe tener un campo petrolero. ¿Por qué el resto no tiene? ¿A qué se debe esto? No entiendo. Me explicaban los chicos del SPOL, muy pila, que lo que pasa es que en el 96 ese campo estaba destrozado, producía pérdidas. Esa fue la trampa, compañeros, 96, gobierno de Sixto Durán Ballén, social cristiano, el que manejaba el país era Férez Cordero, neoliberalismo en su apogeo, destruir todo para venderlo a precio de gallina enferma y privatizarlo. Alguna vez se fue a manos privadas, otras veces a manos de universidades públicas, pero que no creo que deban tener esos privilegios. Entonces, si es un contrato de prestación de servicios, de acuerdo. ¿Qué significa? SPOL, venga y usted con sus técnicos, sus equipos, explóteme el campo, le doy $15 por barril, su utilidad, perfecto, y el resto es mío. Eso es prestación de servicios. Y ojalá las universidades ecuatorianas puedan tener contratos de prestación de servicios con el Estado. De hecho, estamos tratando de privilegiar esa relación con las universidades. Ya hemos tenido algunas cosas, ¿no? En buena hora, si en el sector petrolero se puede hacer esos contratos de prestación de servicios. Pero esto no ha sido prestación de servicios. La SPOL a su vez subcontrató y se lo dio a una empresa privada. De ahí, como migaja al Estado, 12.5%. A la SPOL 12.5% y el otro se nos lleva el 75%. ¿Hasta cuándo, compañero? Derlis Palacios, si me está escuchando, a renegociar enseguida ese contrato. Con todo cariño, yo no entiendo por qué una universidad debe recibir 70 millones de dólares por un campo petrolero que es de todos los ecuatorianos. Entonces, o es para todos, para todas las universidades, y lo distribuimos adecuadamente, pero ¿por qué una universidad? Ah, es que ellos son los que presentaron el proyecto, me decían los chicos en el 96. Perfecto, paguémosle por el proyecto. Pero el petróleo es de todos los ecuatorianos, el campo es de todos los ecuatorianos. Que el SPOL venga y explote el campo y le pagamos por esa explotación. Pero no puede ser que lo que ha hecho es básicamente el Estado decir, SPOL, usted hace cargo de esto, la SPOL se lo subcontrató a Pacific Petrol, y de ahí el Estado recibe una migaja. Y Ancón no recibe nada. Ustedes, compañeros, esto va a ser arreglado. Yo sé que me van a poner, por ahí estoy invitado a los 50 años de la SPOL. En buena hora, felicitaciones a la SPOL. Me van a poner de enemigo a la SPOL, de enemigo a Guayaquil. Pero para la gente honesta, de buena fe, ¿qué justifica que una empresa, que una universidad tenga un campo petrolero y las otras no tengan nada? Y una universidad de Guayaquil, ni siquiera es de aquí en la península, sino de Guayaquil. ¿Hasta cuándo? Pero eso nos demuestra bien el modelo de desarrollo que hemos tenido, ¿verdad? La ley del más fuerte, el más sabido, el quitamontón. Y ese es el modelo de desarrollo exitoso que dicen que han tenido, que dicen las élites de Guayaquil que han tenido. No, ha sido deshuesar al Estado central. Eso es todo. Este es un gran ejemplo. Deshuesar al Estado central. Ese campo de Ancón, ese petróleo, le pertenece a todos los ecuatorianos. Vamos a renegociar ese contrato. Si es que hay que dar plata a universidades, perfecto, pero no solo a la SPOL, una distribución adecuada entre todas las universidades. O sea, podemos mandar plata, parte de ese ingreso para la educación superior, maravilloso, pero para toda educación superior, no solo para una universidad, por favor. O sea, ¿dónde se ha visto esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta praxis, estas actitudes? Y por si acaso, con todo cariño también, compañero de Ancón y doña Grace, yo no estoy de acuerdo que el campo es, les decía al inicio, es de Ancón, no, es de todos los ecuatorianos. Lo que sí estamos claros es que los primeros beneficiados deben ser los habitantes de Ancón. Eso va a estar en la nueva ley de hidrocarburos. Eso está en la nueva constitución. Entonces, ojalá implementemos rápido esa ley y la nueva constitución, porque les insisto, ustedes son los que han sufrido la contaminación, los que han sufrido los derrames, los que han apoyado a los técnicos, etcétera, para esa explotación petrolera. Ustedes deben ser los primeros beneficiados. En eso estamos totalmente de acuerdo. El petróleo es de todos, pero los primeros beneficiados deben ser las comunidades donde están los proyectos y los pozos y los campos. Entonces, esto va a estar en la nueva ley de hidrocarburos, ¿no? Donde se va a hacer participar a la junta parroquial, gobierno local, de los ingresos de ese campo. Y en buena hora sí participan las universidades, pero todas las universidades, no una sola. A no ser de que la ESPOL sea directamente la que esté explotando el campo. Y se le esté pagando por esa explotación. Entonces, se le está pagando por un servicio. Por eso es que este campo es tuyo y me das una propinita por ahí, no seas malo. Por favor, eso es un horror. Eso ya desde enero 15 del 2007 es inadmisible, compañero. Pero es un gran ejemplo de cómo se deshuesó al Estado. Ese es el modelo exitoso de desarrollo. Quitarle al Estado, quitarle a todos los ecuatorianos para unos pocos y decir qué exitosos que somos. Por favor, lo que han hecho es destruir al país entero, lo que han hecho es destruir la unidad nacional. Ya basta. Aquí vamos a tener un desarrollo armónico, planificado, en base a la justicia social y regional, donde los recursos no renovables son y serán de todos los ecuatorianos, compañeros. Gracias a doña Grace. Ahora tenemos con nosotros a Zulema Albán Álvarez, educadora y poeta aficionada. Desde hace 30 años trabaja en el campo de la educación, en el área de la literatura. Es profesora del Colegio Técnico Ancón y la Universidad de la Península de Santa Elena. Ella está involucrada directamente con los procesos de desarrollo de la parroquia e impulsando la participación ciudadana para cogestionar obras. Bienvenida. Compañero, ciudadano presidente, el respeto y cariño de la comunidad de Ancón y de la provincia de Santa Elena. Un saludo especial de los maestros del Colegio Fiscal Técnico Ancón por la atención inmediata que nos brindó ante nuestros requerimientos en la lucha contra la corrupción y de todos los maestros por el efectivo cumplimiento de la gratuidad de la educación. Un sencillo homenaje de gratitud a su autoridad con este acróstico. Muchas gracias. Recibiste el don de lucha, la fuerza de tu convicción para alcanzar grandes logros y cambios históricos. Como figura primera del país, electo por el voto soberano, ahora es tu compromiso de ciudadano honesto entregar tu gran potencial y alta preparación para llevarnos al mejor destino tantos años anhelado. Capacidad has demostrado, firmeza en tu proceder, ofreciendo tu entereza, tu luz, tu integridad. Reafirmaste la confianza popular con la ideología de revolución ciudadana, haciéndonos participar en el Ecuador que ya es de todos, con justicia y equidad, aspiración democrática antes no privilegiada. Dejarás tu nombre como ilustre y grandioso ejemplo para que nuevas generaciones continúen levantando la dignidad patria, aniquilando la corrupción. Gratitud del pueblo merecerás en todo el orbe territorial, ahora y siempre. El cariño y respeto de tus gentes, cual diamantes relucientes, acompañarán tu nombre orgullosamente en la nueva historia ecuatoriana. Y por supuesto, con infinito amor. Muchas gracias. Gracias a doña Zulema. No va a preguntar, solamente quería entregar un acróstico al señor presidente de la República. Ahora vendrá el economista Freddy Coveña. Y no puede Coveña. Ser así todas las veces. No. Bueno, sí. El economista Freddy Coveña es miembro de la Comisión del Proyecto de Utilidades Petroleras para Ancón. La comisión se formó en mayo del año en curso en la asamblea que congregó a toda la población y quienes están preocupados porque consideran que los recursos extraordinarios que genera el petróleo no está repetido en obras para la parroquia. Bienvenido, economista. Muchas gracias, señor presidente. Después de 3 años de este momento que estamos aquí en el año 2011, se van a celebrar 100 años de la perforación del primer pozo petrolero del Ecuador, que fue aquí en este campamento minero de Ancón. Pero ¿Cuánto ha progresado Ancón? Pero a pesar ese es un gran ejemplo del modelo de desarrollo exitoso para algunos. De aquí salió el petróleo hace un siglo. La plata fue a otro lado y acá quedó la contaminación y los fierros botados por ahí, compañero. Ese es el colmo, eso tiene que cambiar, por el amor de Dios. Eso tiene. Con el asfalto se hace del petróleo. Es que Ancón tiene sus calles asfaltadas. Ese es un gran ejemplo del modelo de desarrollo exitoso que defienden algunos. Efectivamente, señor presidente, a pesar de que casi son 100 años, la pobreza en nuestra parroquia, el analfabetismo y la falta de empleo todavía son los principales problemas. Vea usted que a raíz de que la Escuela Superior Politécnica del Litoral tomó estos campos, lo primero que hizo fue despedir a los trabajadores. Todos los trabajadores de Ancón fueron despedidos. Actualmente, ni el 10% de la población de la parroquia labora en los campos petroleros porque se da prioridad a personas de fuera de la provincia, incluso a personal extranjero que labora aquí y no al pueblo de la parroquia. La ESPOL en ese campo permite que se contraten peruanos. Y ojalá que, bueno, bienvenido, ¿no? Pero ojalá que sean regularizados, trabajadores regularizados. Hay que chequear eso, Antonio, en buena hora que estás aquí. Y ojalá que al menos le estén pagando el salario mínimo. No puedo creer que permitan todo eso. Eso sí, chequéame, Antonio. Bien, en el año 1994, señor presidente, el gobierno social cristiano de Sixto Durán Ballén decidió privatizar los campos de aquí utilizando ese modelo de desarrollo que lo llaman en Guayaquil y que se hace a través de unas fundaciones. Y en vez de fundaciones utilizaron a la ESPOL como intermediaria. La ESPOL firma el contrato de prestación de servicios al que usted ha hecho referencia, pero no le pagan a la ESPOL por extraer el petróleo, sino que le entregan el 100% del precio internacional del petróleo. Entonces no es contrato de prestación de servicios, lo llamaron así, pero es cualquier cosa menos prestación de servicios. Es correcto, señor presidente. Sin embargo, le entregan el precio al 100% del precio internacional del petróleo, más un recargo de casi el 50% debido a que el petróleo de aquí tiene 35 grados API, que el Estado lo paga por 36 porque le mezclan gasolina natural y le suben el octanaje, los grados API, para que la Politécnica reciba más dinero. Sin embargo, la participación del Estado, que son las regalías, no se la calculan sobre ese valor, sino solamente producción por el precio internacional del petróleo. ¿Qué ha significado esto, señor presidente? Que esta población siga siendo marginada después de 100 años. Por eso, el 26 de junio, señor presidente, presentamos en la Presidencia de la República, la Secretaría, un proyecto mediante el cual pedimos que el gobierno revise el contrato con la ESPOL de forma tal que una parte de esta riqueza petrolera se invierta en la provincia península de Santa Elena y una parte en las parroquias que producen el petróleo, como es Ancón, Atahualpa, Anconcito, Santa Rosa, todas estas poblaciones que han sido marginadas y abandonadas. El señor ministro de Energía anterior decidió convocar a la ESPOL y a la empresa operadora a un diálogo y se inició ese diálogo, pudimos hablar con el señor ministro. Pero después de eso, la comunidad... ¿Cómo es que se dio el campo a la ESPOL? ¿Solo con un decreto ejecutivo? Sí, es un contrato de prestación de servicio que está basado en un decreto ejecutivo. Hay un decreto ejecutivo firmado por Sixto Durán Ballén, mediante el cual ordena a Petroproducción firmar el contrato con la ESPOL y fija las condiciones. Usted, señor presidente, pudiera fijar las condiciones de ese contrato. A ver, si me está escuchando Erly Palacio y Alexis Mera, enseguida ponernos a trabajar. Ya se está revisando ese contrato. Sí. O sea, ya, pero va muy lento. Entonces, si me está escuchando Alexis Mera, asesor jurídico de la presidencia, y Erly Palacio, para ver si esta semana ya concretamos algunas cosas, ¿no? y corregimos todos estos problemas que hay. ¿Qué es lo que queremos pedirle, señor presidente? Primero, que usted disponga que el nuevo ministro de Energía nos sirva, de Minas y Petróleo, se sirva recibir a la delegación de la parroquia San José de Ancón para poderle explicar en detalle el proyecto presentado y, segundo, que en estas discusiones del Estado ecuatoriano con la SPOL y la empresa operadora se tome en cuenta la participación de la población de Ancón mediante una veeduría ciudadana basada en los conceptos que la nueva Constitución le permiten a nuestro pueblo. Para terminar, quiero hacer la entrega del texto del documento que presentamos el 26 de junio para que usted lo tenga en su archivo. Gracias, Fred. Señor presidente, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya hemos hablado de esto. Ya se está revisando ese contrato. Vamos a pedir mayor celeridad. Pero este es un buen ejemplo del tan cacareado modelo de desarrollo, compañero. Fíjense, aquí está el campo, ni siquiera se contrata trabajadores aquí. La plata ha ido a otro lado y acá ha quedado la contaminación y los fierros viejos, ¿verdad? Esto fue parte, el tan cacareado modelo de desarrollo es esto. ¿Cómo se trató de desbaratar el Estado central y deshuesarlo y repartirle a todos? Como tú bien has dicho, algunas veces con fundaciones, otras veces para guardar apariencias, universidades. Pero esto era el Estado central el que tenía que hacerlo. Tenemos una empresa petrolera. Te insisto, en buena hora, si hay una universidad que nos puede vender su servicio y se la contrata esa universidad. Pero este contrato, no, de lo que escucho, no tiene nada de prestación de servicio. Y por favor, Marianita, que también esta semana me traigan el contrato para revisarlo personalmente. O sea, del único que tiene de prestación de servicios es el nombre. Esto es un buen ejemplo. Miren que no ha recibido nada con de su petróleo. Este es el modelo, Tanca creó un modelo de desarrollo. Lo mismo se ha hecho en muchísimas otras cosas. Por ejemplo, les insisto, el Malecón 2000. ¿Quién lo construyó? Ustedes van al Malecón 2000, ven una placa con todos los guayaquileños que construyeron el Malecón 2000. Perdóneme, el Malecón 2000 lo construimos todos los ecuatorianos con plata de todos, porque el impuesto a la renta es plata del gobierno central. E hicieron una ley especial para donar el 25% para construcción del Malecón 2000. Pero esa era plata que de otra forma hubiera entrado al gobierno central. Eso fue plata del gobierno central, no fue del municipio, no fue de los patricios guayaquileños, fue plata de todos nosotros. Que por esa ley, lo único que hicieron es, ya no entra el gobierno, va directo al Malecón. Es como una preasignación, ¿verdad? Porque si no hubiera habido esa ley y hubieran tenido que financiar y se hubiera construido el Malecón 2000, esa plata entraba al presupuesto y salía del presupuesto y se registraba del gobierno central hacia el Malecón. Hicieron la ley, entonces en vez de enviarla al gobierno central, directamente la enviaron a la Fundación Malecón 2000 para que construya el Malecón. Ese es el modelo de desarrollo exitoso. Los túneles San Eduardo es un préstamo de la CAF que tenemos que pagar todos los ecuatorianos. Ese es el modelo de desarrollo exitoso. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo, que lo cambiaron de Simón Bolívar a José Joaquín de Olmedo. Ahí ustedes ven la mentalidad de esa élite de Guayaquil, que además es ignorante, ¿no? Porque Olmedo fue el más grande bolivariano. Primero fue peronófilo, pero después fue el más ferviente bolivariano y hubiera sido el primero en oponerse a que cambien el nombre del aeropuerto de José Joaquín de Olmedo, de Simón Bolívar a José Joaquín de Olmedo, pero con ese afán localista, rechazar la integración latinoamericana y esas cosas, cambiaron el nombre del aeropuerto de Libertador Simón Bolívar a José Joaquín de Olmedo. Ese aeropuerto era uno de los dos aeropuertos rentables del país. Da 40 millones de dólares anuales. Con eso se financiaban las otras cerca de 2 docenas de pistas a nivel de país. No, hicieron la trampa en los gobiernos entreguistas, pásenos el aeropuerto y con esas mismas utilidades, con esas mismas utilidades se está construyendo, se mejoró el aeropuerto y se va a construir el nuevo aeropuerto si algún día se construye. Porque ese fondo que se está creando es de las utilidades que recibe el municipio por la operación del aeropuerto. Yo también, si solo era para mejorar ese aeropuerto, con la plata que daba se lo podía mejorar, pero con ese aeropuerto se mantenían todas las pistas del país, junto con el aeropuerto Mariscal Sucre, con el cual se hizo algo igualito. Ese es el modelo de desarrollo exitoso. Si no es que han generado riqueza, no es que el municipio de Guayaquil ha producido más riqueza, no, ha quitado riqueza, ha arranchado riqueza de otro lado. Y ese es el modelo de desarrollo exitoso. No hay tal modelo de desarrollo ecuatoriano, guayaquileño. No nos debemos engañar. Había una fuerza omnímoda hasta hace poco, política, económica, social, informativa, que ha quitado de otros rincones de la patria. Y bueno, fuera para todo Guayaquil. Vaya, vean el Guasmo, 30 años de asentamiento, más de 30 años ya. Salen de las calles principales que están asfaltadas y es puro lodo, no hay alcantarillado, nada de eso. Vaya, vean San Borondón, hace 10 años recién empezó, pero todito pavimentado y bien bonito, ¿verdad? Ese es el modelo de desarrollo exitoso. Por el amor de Dios, ¿hasta cuándo nos seguimos engañando? Esto que estamos viendo aquí es un gran ejemplo de lo que ha pasado en el país. O sea, seguramente los rectores de la SPOL pasan como rectores exitosos. Claro, le hemos dado 70 millones del petróleo de todos los ecuatorianos en los últimos años. Deme 70 millones y yo también soy exitoso, pues, señor. ¿Y qué pasó los niños, escuelas, hospitales que necesitaban esos 70 millones? Se van a ir cayendo en pedacitos porque esa plata se la cogieron unos pocos. Esto tiene que cambiar. Yo sé que después de esto van a venir los reclamos del SPOL, me van de la oligarquía guayaquileña, van a insultar, infamar, como siempre. Pero ya debemos empezar a hablar la verdad. Este es un gran ejemplo de lo que ha pasado en el país y el tan cacareado modelo de desarrollo exitoso, que no hay tal. Lo que ha habido es el quitamontón, a la fuerza, chantaje, tráeme para acá, deshuesemos al Estado Central, telefonazo, presidente, dame tal cantidad de plata, pasa tal ley, para deshacer las obras que, bueno, fueran para grandes mayorías, han sido sobre todo para unos pocos barrios, incluso de mi ciudad natal, Guayaquil. Esto tiene que ser corrido, lo vamos a corregir, póngase bravo quien se ponga bravo, no puede ser que el campo esté en Ancón, que Ancón no reciba nada, que reciba regalías de petróleo en una universidad, ¿por qué no el resto de universidades? Y que más encima se haya subcontratado a una empresa que se lleva el 75% del total del ingreso petrolero. Esto va a cambiar, no se preocupen. Póngase bravo quien se ponga, pero espero que la gente de buena voluntad de este país reconozca que estamos haciendo lo correcto. Y lo incorrecto, lo intolerable, es lo que estaba sucediendo hasta antes de este gobierno. Muchas gracias, Freddy. Adelante, me alegro saber que eres de Ancón, un gran economista, lo conocí en el Colegio Economista de Guayas, ¿no? Felicitaciones, adelante. Gracias al economista Freddy Coveña, ahora estamos con el machi José Maldonado, y se acostumbra a la traducción al quichua, y se acostumbra al humor también. Buongiorno, buongiorno. ¿Humor este man? Tiene tanto humor, Arturo, como un rodillazo en el estómago. Imanaya, imanaya, yaktapuya, imanaya, takanki. Ashka, allí mi cani, mashi. Ari, kanka. Suma mi cani, kanka. Niu kanka, shinashinaya. Shinashinale, mamanda. Viernes y sábado trabajan y mana de trabajani, suma su mami, asca trabajo. Canca salinaspi, peluconchina, chayina, samarín. Mana peluconchina, canichu. Ñucaca, guasi, me, presidenciapac, guasi. Ah, ñaña. Tian. Ari, mana hotelpi. No, no. Pero canca. Shuguasi. Pero, Basepi. Ah, ñaña, baseriapi. Sí. Ajá. Pero canca yach cluman ringi, whisky upiangi, ari. Primera vez, mano, primera vez. Estoy arrepentido, sí, porque... No, fue un momento muy agradable, pero... Más una botella No me gusta estar con whisky en esos clubes de alto nivel. Pájaro azul, ari. Sí, eso sí me gusta, estar en los carnavales de Guaranda con un pájaro azul. Ah, pero ahí sí solo verlo, porque ya solo verlo uno ya está... Sumagmi, suma. Y campa marcador Chile-Ecuador. 2-1. ¿Chile o Ecuador? No, Ecuador. Y usted ofreció, señor presidente, que podía ser back central, algo así, le veía, no. Bueno, si pasa eso, vamos a tener que repasar la tabla del 3. Eso pasó con su querido MLE. 3, 6, 9. De lunes empezamos a recibir carpetas para traductor de quichua, por favor. Carondele, envíen las carpetas a todos los que hablen quichua. Hay un puesto vacante de traductor. Alguien can, alguien me, sumagme. Y campa warmi, paracaidismo ruran, cae puncha. Cae rato, ay, mash. Ay. Guaguacuna, salinaspi o quitopi. No, salinapi. Ah, sumagme can. Alguien me. Chay shinami, ñucanchi, yacta pushaka, guima rurashka, kunata, huiriashka. Sábado punja, ñucanchi, yacta pushaka, parroquia, Jimena, pimi, carca. Chay pimi, ñucanchi, yacta pushaka, puñurka. Y jipamanca, radio, nishkapi, rimangapak, mirirka. Chishi ñañu canchi llanta pushaka quito mangmi tigrarca. Domingo punja samarirca, lunesca quito pimi, ashtaka rurana kunata charirca. Puntaca, liceo condamine me aman irrirca, chaipimi guagua kuna tapu kunata kutichina carca. Ña pusa chunga horas tukupika guayaquil mangmi rirca, y kipamanca baba hoyo mangmi rirca. Chaipimi, los ríos, patsa chusku chunga pusa guata marca tukushkamanta hatun tandaripi carca. Shinami ñukanchi llakta pushaka lunes punchaka llankarka. Martes punja ñukanchi llakta pushaka yana kuri surkuna manta. Ima shina chaita surkunatami rikuchirka. Shinaliata ñukanchi llakta pushaka hipamanka Odebrecht nishkamantami rimarka. Y shinaliata karu llakta kunapi katuna randina ukukunata shayachinamantami rimarka. Ña chaupi punja kipaka fútbol selección wami tandarirka chaipimi mikurka y paikunawan ashtaka parlarka. Chishika entrevista, shuhatun entrevistata charirka Telesur nishkawan. Chaishinami, martes punjaka rurarka. Miércoles punja, Argentina manta, yuya yacha shamushka kunamantami, paikunaka ima shina yu paikunata rekuchirka. Chaita, ashtawan katina nishpami, nyukanchi yakta pushaka uyachirka. Hipamanka, anta surkuna kunamanta, ima shina mushu kama chikashkatami, nyukanchi yakta pushaka rekurka. Nya chishika pika, Jorge Marun ungushka kashkamanta, pai shuk kiliata mana jankana kashkamantami uyarka. Ña chaupi punja tukupika pungura yaku chaishina Ivan Joe nishkawan shuk panga kunatami shuti kilkarka y chaipimi paikunaka shtaka kulkita churagrin shinallata paikunaka mushuk yuya yachay kunawanmi yana kuritaka surkugrin. Shinapis chishipika galo minas y petróleo ya wasi pushaka ña llukshirkami pai parrandimi derlis palacio yaykurka chaitami ñukanchi llakta pushaka chaypi karka. Hipamanka ña tutaka ñukanchi llakta pushaka Guayaquilmanmi rirka chaypimi jaramillo sinfónico nishkapi karka y ñuka yuyani ñukanchi llakta pushaka chaypika mana cantarkachu shinapish payka imashina cantakta uyarkami. ¿Cantó en el Jaramillo Sinfónico, señor presidente? No, felizmente. Ah, eso es bueno, yo señor presidente. Canté en el cierre de campaña y creo que bajamos unos 10.000 votos. Sí, anímica. Y Jipamanca, Briones, Aibio Papimi, Puñolca. El cholo azul está que se mate risa. Contrólenla. Uy, hey, paica, ima hincha equipo canjacta pusha, paica, ima... Este barcelonista. ¿Barcelona? No le ve la pinta de niñado. Ah, achka. Y gobernador. ¿Sabe de fútbol? Es MLCista. Algún defecto debía de tener, ¿no? Sí. Shinami ñukanchi llakta pushaka jueves punjaka ña Guayaquil pipakarirka, paika sisa kunatami churarka, chay maipimi 9 de octubre nishkata yuyaringapa, hipamanka makanaku kuna ima shina rikuchikta rikungapakmi rirka. Hipaman hatun tandanakuipimi karka y chaypika ñukanchi llakta pushaka sinchitami rimarka. Hipaman yach club nishkapimi chaupi punja mikunata mikurka, y asha whiskita upiarka nin mana yachanchichu ñuka yani paika ashtaka upiarka ari shinamika. Viernes punja samarirka y sábado punjaka ña kaipimi kan ankonpi y kaipimi tukuy ima tiashka kunata willashka. Chay shinami taitakuna mamakuna ñukanchi llakta pushaka ima rurashkataka tukuyman willankuna mana imata pakanchu ima shina kashkata rikuchin ima shina kashkata uyachin. Y chay shinami semana maypipas kashpa chay shina willashpa tian. Shinaka taitakuna mamakuna wambrakuna tukuy Ecuador pikuitsakuna wambrakuna chay shinami ñukanchi llakta pushaka semana willashpa tian. Tukuy kunata, shamuk semana kaman, kutinjatami kaipikashun, kankunawan tukuita willangapa, chayshinami kutinjata tandarishpa kaipikashun. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Yo pechani mashi, kayakama, busca otro trabajito nomás. Profesor de Quichua, experiencia como 45 años, 1.60 de estatura, busca trabajo. Te cambias de equipo. Busca trabajo, Este año la academia, señor presidente. ¿Este año la academia qué? 20 años llevo escuchando eso. Gracias, señor presidente. Agradecemos a todos ustedes por esta gran acogida que nos han dado, a todos por la colaboración enorme. Agradecemos a HCJB, Radio Vigía, a Ecuador TV por la transmisión a nivel nacional, a las radios locales, a los canales locales. Señor presidente, muchas gracias. Las últimas palabras, por favor. Bueno, gracias. A ver... A mí me pidió la familia que no me refiera a esto, pero creo que es mi deber hacerlo. Ojalá no haya empezado ya la persecución por parte de los poderes nacionales y extranjeros que se oponen al cambio en el país de los funcionarios del gobierno y de sus familiares. Ha habido una acusación muy fea contra un sobrino de alguien que es fundamental en el gobierno y muy querido, Vinicio Alvarado, secretario de Administración, de Fernando Alvarado, que es mi secretario de la Presidencia. Un sobrino de ellos han tenido una acusación muy fea y muy, muy extraña. Y créanme que ni a Osama Bin Laden se lo perseguía tanto. En 48 horas allanaron casas en Miami, etcétera, para capturar al pobre joven que tiene apenas 20 años. ¿Cómo hubiéramos querido que haya esa diligencia con respecto a los banqueros corruptos, prófugos, verdad? Entonces, todo esto es muy extraño. Tengan la seguridad que se va a aplicar la justicia, la ley, se va a investigar esto hasta exhaustivamente, pero ojalá que no haya empezado ya esa persecución innoble contra miembros del gobierno y sus familiares, porque se trata de un caso muy extraño, y ojalá que los medios de comunicación sepan tratar esta noticia que ya salió en los periódicos con absoluta responsabilidad. Se trata solo de una denuncia, es como que si yo le pongo a cualquiera de ustedes la denuncia diciendo, ustedes mataron a 10 personas, y al día siguiente el FBI les entra en su casa en Miami, donde están con sus familiares, para capturarlo. O sea, es algo realmente extraño lo que está pasando, ¿no? Le insisto, se va a investigar exhaustivamente, siempre apegado a la ley, para hacer justicia, pero ojalá no se trate de una persecución política para tratar de hacerle daño a funcionarios del gobierno. Bueno, terminar recordando que mañana se beatifica nuestra Narcisa de Jesús Martillo Morán. A las 4 de la mañana empieza la misa en el Vaticano. Va a haber también una ceremonia en Novol. Allá yo estaré a las 9 de la mañana participando con los compañeros de Novol en esa alegría, en esa fiesta de tener una nueva santa ecuatoriana. Así que felicitaciones a todas las novoleñas, novoleños. Felicitaciones a todos los familiares de doña Narcisa y felicitaciones a todos los ecuatorianos, porque tendremos una santa más en los altares. Y también desearle la mayor de las suertes a la tricolor mañana en su partido con Chile. Recuerden que todos somos la selección. Ánimo, muchachos, podemos lograr 6 puntos de 6. Hasta la victoria siempre, compañeras, compañeros. Un inmenso abrazo. Feliz semana.